Son marcas. Y ahí comenzamos con esta bueno, con es festejando esta Navidad del 2012. Nada mejor que hay que anunciarla, ¿verdad? Luis Miguel. Luis Miguel. El Sol, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen el Sol, no? El Sol. Sol de México. Es un periódico. Hola, ¿cómo están? ¿Sabes, mi amor? Yo siempre quise hablar como Luis Miguel. Santa Claus, en la ciudad. Tenía que dejarme los dientes así. Es que tienes que hablar así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí en el podcast. Gracias por estar conmigo, con la gente. ¿Cómo están los de allá atrás? Pero Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Cuándo fue? ¿Qué me cuentas? Bueno, ya. ¿Qué me cuentas? ¿En serio? ¿Qué me cuentas? Oye, pues ahí viene. Estamos en a escasos que. ¿Estamos grabando qué día? ¿Un qué? Un 12-12-12. Ay, oye, bueno, ya. Ahí está. Es este pinche conmemorativo. Este podcast es cabalístico. Este podcast es. El Lady. ¿Qué? ¿Verdolaga? ¿Es verdolaga? Es caballístico. Caballístico. Es mitológico. Pitológico. Nos estamos grabando un día 12 del mes 12 del año 12. A las 12. No, y con un 12. Y con un 12 en el refri. Así dijo el compadre, ¿verdad? ¿No vio la foto que puso Raúl? Pero anterior la había puesto Felipe. Ah, ok, el 12 con un 12. Para los que no sabemos qué rollo, ¿qué? Como decía la foto, bueno, no importa. ¿Te acuerdas? Hoy festejamos hoy es día 12 y festejamos con un 12. Pues era algo así. Pero sí, hoy es el día del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Ándale. ¿Verdad? La Virgen de todos los mexicanos y que ya esa es querida en todo el mundo, reconocida también. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa? Y pues tenemos aparte efemérides, ¿no? Pero antes, pues me gustaría dar la bienvenida, como siempre, ahora en este episodio número 53. Ah, ya me habías asustado, no nos ibas a presentar. Del podcast de Chicharrón con Palos. Presento aquí a mi querido Putiné, como siempre, como cada podcast. Ahora no ha faltado nadie, ¿verdad? Ahora no, fíjate. Pues que si falta alguien ya no hacemos nada. Estamos completos, tenemos equipo completo, güey. Sí, ya estamos completos. Están las edecanes, güey. Sí. Chiquitos mamás. Están el departamento de investigación. Departamento de investigación. Ahora ya tenemos al que cuida a los perros, al entrenador de perros. Ventas y publicidad también. Ya tenemos el departamento legal. Departamento legal también de Chicharrón con pelos. Ya está tamaleado. Sí, tamaleado. Hombre, güey. Y ya próximamente vamos a hacer uso de las facultades arquitectónicas para un estudio. Para el edificio. Para el edificio de al lado que lo acabamos de comprar. De mercar. Sí. Pues bueno, bienvenidos a este podcast número 53, señoras y señores. Saludo a mi derecha, izquierda, arriba, abajo. 1, 2, 3. Verde Legge. No, ¿verdad? Qué personal, güey. Banda, bienvenidos a este podcast número 53. Con un buen sabor. Así es. O tú, es 12, como dices, 12, 12. Dices. Sí. Porque, sí. Fíjate, estamos grabando un día 12 del 12 del 12. Y es la última vez que va a suceder algo así hasta dentro de 100 años. O sea, para que se dé la combinación del 12-12-12, como fue el 10-10-10, 11-11, y ya sabes, todo eso, ¿no? Tiene que pasar 100 años. Entonces, este es el último año donde se da esa... ¿Cómo le llaman? Como Capicúa. ¿O qué? Ah, no, se dominó. Capicúa. Es que Capicúa es cuando los números... Sí, lo cierras y... Empata y todo el asunto. Empata, vamos así, ¿no? Es que a mí como no me gusta el dominó. Nada más la domino pizza. Espérame, no nos patrocinan. Entonces, dentro de 100 años van a... Ya no vamos a llegar, güey. Bueno, el verdolaga no, güey. Me voy a mandar congelar. Como soldado universal. A un lado de la cheve. Entonces es muy, realmente muy, muy emotivo, ¿verdad? Este episodio, muy, muy... ¿cómo se le puede decir? Muy especial, güey. Muy especial, güey, sí, pues ¿para qué le hago tanto rollo? Estamos llenos de emoción. Realmente estaba buscando una palabra más rimbombante, pero especial, es un episodio. Estamos llenos de emoción, de mocos secos, güey. De júbilo. De júbilo. Jubileo. Oye, es que aparte hoy amaneció muy frío la ciudad de Monterrey y Nueva York. Amanecemos con 8 graditos así. Pero luego también los sifones como que se trastornaron, ¿no? ¿Los qué? Los sifones, o sea, el teléfono. El iPhone. Porque eran las 10 de la mañana, iba a salir yo de ahí de mi aposento y decía 2 grados, güey. No, de la. En el teléfono. En el. ¿Cómo se llama? En el del tiempo, en que el viene tiempo, por default. Sí. En 2 grados, dije, no puede ser, güey. Está el solazo ya fue. Y vos haz de cuenta que salí con toda la colcha y la ching y todo el cafecito en mano. Y la madre, güey. Unos malvaviscos así en el café, güey. Y nada, es como 12 grados allá afuera, güey. Cuando llega a hacer mucho frío, usas guardapedos. Los térmicos que te pones, ya sea en las piernas y o también acá. Fíjate, Toño, que no, sí los uso, pero ya se me rompieron. Del encuarte se me rompieron un machín porque en una rascadita. Tuve la picardía, Toño, de que te fui a jugar fútbol, güey. Dije, pues me los voy a poner, pues acabo que son de color negro, güey. Calceta negra, short negro, licra negra, güey. No se ve, güey. Y pues está toda madre, güey. Y me voy a ver más nalgón. Y me voy a ver más nalgón y un piernón así tipo, no sé, o el Pony Ruiz, así, digo, tanto el empalme que traía, ¿va? Y en el primer estirón. Valieron. Valió madre el encuarte, güey. No, entonces pues sí. Ahorita ya no, tengo ahí una. Bueno, ahí puede haber un aire colado. Un aire colado, que es el más enfermizo. Entonces, pero en días normales, así, digo, de sí, mucho frío, inclusive me he llegado a poner hasta un pants, güey, o la pijama. Abajo, nada más la metes así en el calcetón. Lo de abajo para que no te ande rascando. Fíjate que no había pensado. Y siempre me sucede a mí, por ejemplo, que ese truco, ese tip está bueno. Porque yo ahora que... Yo siempre duermo dormía en short, ¿no? Pero ahora, sí, ya está frescolina. Entonces ya me pongo la pijama o el pants largo. Pero siempre amanezco hasta las rodillas el pantalón, güey. Donde te lo arremangan. Sí, bien arremangado. Entonces. Te lo dejan Capri. Ándale, haz de cuenta, güey. Pues mejor duérmete con los Capri, güey. Entonces, el truco ese de meterlo en el calcetín, pues suena. Es para que no se suba. Es como cuando los vas. En bicicleta. Tienes los vatos que van en bicicleta. Y por el lado de la cadena traen acá el pantalón metido, güey. Es cierto. Muy bien. Ahí está el tip. Pero sí, con pijamita. Digo, no te agarres una pijamita de esas de felpa, güey, así matona, güey, porque no te va a entrar el pantalón de mezclillo, va a traer todo el bulto acá arriba, güey. Y te pones bota vaquera, ahí pones la pijama, metes pijama, metes calcetón. Y la bota vaquera. Para que se vea matón. Que dices, oh, soy bien hombre, con bota vaquera ando en el frillazo, con pantalón roto. Pero con la pijama de cochinitos abajo, güey. Está, bueno. Ya con este friecito, digo, mucha gente que nos va a estar escuchando en otras partes de México o del mundo van a decir, nada, 8 grados, eso no es nada, frío acá, ¿no? Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, amanecen a 1 grado, 2 grados, ¿no? En Guadalajara creo que también, pero aquí ya que baje a 8, 7 grados, ya todo Monterrey saca chamarras, gorras, guantes. Todo. Todos se enfermaron, güey. Sí, claro. Porque lógicamente un día antes hizo 35 grados, güey. Y al siguiente día, güey, durante todo el día estuvo a 10, 12 grados. Pues, sí, de hecho yo ando así medio como que quiere. Pero bueno, eso es lo bonito de esta temporada que ya pues... ¿Verdad? Ya está la Navidad encima. Ya viene Santa Claus. Los regalos. Pero lo importante es que la Navidad sea, pues... Para lo que está hecha. Para la armonía, la convivencia de si a lo mejor no tenías familiares que hace mucho que no veías o lo que sea, pues es momento de juntarse, ¿no? Las cenitas. Es momento de mandarlos más a la chingada. Las posaditas, que si tienen ahí las posadas de los amigos o de la oficina o de la escuela. ¿Ustedes ya tuvieron posada? No, ahí vienen. Ahí vienen dos en puerta que, a ver. ¿Tú, Putine? No, fíjate que no, tampoco. No sé. No tenemos amigos, güey. No tenemos camaradas, güey. Y luego la quedamos en nosotros nada más, güey. Y no hay tiempo. No tenemos tiempo, güey, entonces pues no. Pero ya, pues se supone que ya debió haber empezado, que como desde noviembre, ¿no? Empezaron las posadas. O ya iniciando. Bueno, no, pues a lo mejor en algunas oficinas lo hacen, o en algunos trabajos lo hacen con tiempo, pero oficialmente las posadas son que del 16 de diciembre, ya formalmente. Uh-huh. Y ya hasta el 21, por ahí, 20, 21. O empiezas a festejar el Guadalupe Reyes, ¿no? A partir desde, de hoy. Sí, a partir de hoy. Pues a empezar todos los días. Que es el famoso maratón Lupe Reyes, que te pasas ahora sí de que comiendo a lo estúpido. Y... ¿Por qué Lupe Reyes? ¿Eh? ¿Por qué o qué? ¿Cómo? Pues desde aquí hasta el día de Reyes. Ah, pues así. Sí, oh. Por eso le llaman el Guadalupe Reyes, el maratón. Donde las verduras y las dietas y descansan y dan paso hacia todo lo engordativo. Qué rico, lo que te engorda. Sí, fue su madre. Pero bueno, muy bien, estamos ya en este episodio y vamos a dar comienzo. Fíjate, Toño, ahí, pues obviamente no puedes dejar de hablar de la noticia que le dio vueltas a todo el mundo. No, y que siguen. Y seguirán hasta que no quede muy claro lo que pasó. Pero sí, inclusive a mí, que soy una persona que realmente no me gustaba mucho, bueno, no me gusta su música, pues el cómo se da el hecho de la muerte de Jenny Rivera, pues sí impacta, ¿no? O sea, sobre todo porque fue aquí en Corcho, fue aquí cerquitas, está acá por Iturbide, Pasos Linares, Iturbide, y luego está Galeana en la Sierra Madre, ahí fue donde sucedió este... pues lamentable accidente, ¿no? Uh-huh. Que ya empiezan a circular un chorro de... ¿Teorías? De teorías, de rumores, de leyendas, de cosas de que... Órale, va. Que no fue accidente, que fue provocado y miles de cosas, ¿no? Pero sí, pues estuvo... Que está en Cancún, que no está, no viajó en el... Que no se subió. Que no estaba ahí en el avión, que no sé qué. Entonces, bueno... Por aquí estuvo el hermano, el Lupillo Rivera, estuvo aquí en la ciudad, pero bueno, sí es una noticia que sí vale la pena mencionarlo aquí en este episodio, porque pues estuvo gacho. Va a quedar para efeméride. Para efeméride, un día como hoy, pero ¿te acuerdas? Del 12-12-12. Se llamaba, güey. Qué loco, güey. Se llamaba. Sí, a mí tampoco no era muy de mi agrado ese tipo de música, pero... Pues no deja de ser una pérdida humana, güey, y pues... Y fueron 6 pérdidas humanas. O pérdidas humanas. Pero la que más llama fue esta chava que estaba en el programa de La Voz México y ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, pues bueno, lamentablemente. Lamentablemente. Y pues bueno, que en paz descanse y pues saludos a toda la familia, que pues lógicamente... Digo, es perder a un miembro familiar, pues es duro. Lógicamente por este tipo de fechas pues se agudiza un poquito más ahí el desmadre, güey. Pero bueno, ya está en un lugar mejor que el de nosotros. Ay, así es. Saludamos a la tranquilo, güey. Se me atoró la ceniza. Saludamos a la racita que está escuchándonos en vivo en Mixler, Juan C. The Large. ¿Qué onda, banda? Saluden a la banda de Durango. Por cierto, propongo un tema más. Pues órale, véngase. Digo, o sea, el podcast. Tema, güey. Gabo dice: mándame saludos, güey. Saludos, güey. Che, bato, güey. A ti te gusta mandar saludos, güey. Bueno, y pues toda la racita esta que estuvo poniendo en Facebook. ¿Verdad? ¿En Facebook? En Facebook, por ejemplo, Víctor Manuel dice: no me va a dar tiempo a escucharlos en vivo. Felicidades por el show. ¿Quién? Víctor Manuel González. ¡Agárrame el fijo con él! ¡No, güey! ¿No? Sí, ¿También? Recibo saludos desde Tehuacán, Puebla. Tehuacán es del agua mineral. Sí. De manantial. ¡Ay, güey, la chinga, su madre! Egidio Hernández, 12-12-12, día chingada a grabar, chido, y hacer ruido, charneros ya se estaban tardando. Sí, pues la semana pasada grabamos, ¿no? Pues sí, aquí, New Jersey presente. Saludos hasta allá. Y sin necesos especiales. Fíjate. Brian Najar, buena onda, raza, saludos desde Esparta, New Jersey, también presente. Oscar Valle, bueno, escucha racita en Esparta, güey. En New Jersey. Esparta. Es en 300 de la película. En 300 o en 299 creo que está. Ah, bueno. Brian, Oscar Valle, como siempre, tocará oír la grabación, pero no hay pex. Gracias por compartir. Ángel Gabanelli, saludos, banda charnera, como siempre, saludándolos desde tierras potosinas. Ah, ese es el acordeón. El Gabanelli. Sí. Aquí les dejo un chistecín, a ver qué tal. Que le dice, su currículo es muy bueno, señorita. Gracias. ¿Y de inglés cómo anda? Ah, totalmente depilada. Ah. De inglés. De inglés. ¿Qué cosa? Está bueno, está bueno. Hasta rojo te pusiste. Pues es que me da mucha pena, güey, la de inglés. No se apende. Carlos Antonio Morones. ¿Prieto? Qué perro, ya me había cansado de escuchar los viejos podcasts. Manden un saludo, güey, acá a La Piedad, Michoacán. A la Mercy. A la Mercy, Michoacán. Bueno, aquí se dice Anca o Anta. Ja, ja, ja. Y un chiquito mamá para mí, mi wifi. O sea, mi wife, yo creo. No sé si es, huevo. Nidia Karen Yáñez Esparza. Con alma, Nidia. Nidia. Ah, Nidia. ¿Nidia? Un chiquita, mamá. Con este frío bajo cero que tenemos ahorita. Hasta Michoacán. Anca Michoacán. Anca Mercy. Anca Michoacán para Nidia. Está en la mesa 5. Aldo Méndez, Chicharrón con pelos. No es un podcast, es un estilo de vida. Saludos desde Atlanta. Su estilo de vida, güey. De ahí son los, no los entiendo, potros. Wey. Los potros del Atlante. De Atlanta. Ah, la andas cagando. Son los halcones de Atlanta. Ah, el fútbol americano. Y en frío es otra cosa. De Green Bay, ¿no vieron el partido de Green Bay, güey? No. Güey, así la nieve cayendo en. Y las ratas así sin mangas y. No. Y dándose fregadazos unos a otros. No, y traen tanga, güey. Porque no usan calzón. Pero sabes que se dan arrimones y piquetes de cola, yo creo. Y aparte. Y agarran calor. No creo que traigan guardapedos, güey. O la pijama abajo del jersey ahí. No, pero entran unos térmicos acá patrocinados por Nike, güey. Pues Nike, que ahora... patrocinador oficial de Chicharrón. Ah, no, hombre, güey. No sirve. Ok. Anton Cadena, eso chingados, un tema más. Los Malacopa en las reuniones navideñas. Los Malacopa. Pues sí, ¿verdad? Siempre hay uno que empieza a tirar botellas y todo. Twain Bone Rapper. ¿Quién sabe si se diga así? Creo que no podré escucharlos. Un saludote. Cachondas. Les desp. Armen chido el cotorreo. Golosas cámara. Cámara. Golosas cámara. Chale, hijo. Armen chido el cotorreo. Bueno, me parece perfecto. Se pues pasa, güey, de veras. ¿Tú cómo dices? Digo. Oye, en la banda hay alguien malacopa. Yo creo que lo hemos sacado, ¿no? Había. Y ya. ¿Sabes qué? Este vato. Es que tú eras buena copa, güey. Yo soy buena copa, güey. Sí, ¿verdad? Hacías unas cosas sensacionales. De leyenda, güey. De historia, güey. Sí. Sí, sensacionales, güey. A mí no me ha tocado. Pero mala copa era, se me hace que... Allá otros, ¿no? ¿Verdad? Sí, otros chicharroneros que andan por ahí. Deambulando. Sí, pero como que los empezamos a... ¿Sabes qué? Este vato no lo invites porque... Porque el Fercillo ni tomaba, güey. Pero ese ya desde que llegaba ya era mala copa, güey. No era mala copa. Por... Era mala compañía, güey. Ese va. Pues sí, realmente. Era un MC. Era el señor. Era un MC. Pero no, ¿quién más? ¿El Mol? Pues ni tomaba, güey. No, wey. Tampoco. Nada. ¿Quién más? El Padilla, güey. El Padilla, güey. Garganta profunda. Mal, no era mala copa. Al final resultaba... Pues que vomitaba. Malaguácara era. Malaguácara. Sí, o sea, ese dale de chupar. Y... Pero no de comer. Porque pinche revoltura, güey. Y menos tortillas enteras, güey. No, es que no las masticaba. Y entonces salió el totopito, ¿sí? Completo. ¿Cómo puedes creer que después de una guácara sale una media tortilla completa sin digerir, güey? ¿Cómo puedes? Y suavecita todavía. Y todavía venía calientita, güey. Sí, con sal y todo. que platiquen qué pasó con el compadre del Putiné. ¿Qué pasó con mi compadre? ¿Cuál compadre? Sergio, compadre? ¿Será? ¿Quién? ¿Checo Pérez? Sí. Se fue al Puebla, creo. No. No, pues sabrá Dios, güey. Steve Perry. Steve Perry probablemente ande preparando su boda. en el 2016, creo. Pero no, sí, él se toma mucho tiempo para... Sí, lo piensa muy bien, lo piensa muy bien. Pero no sé qué compadre se refiera, pero saludos a todos mis compadres. Saludos desde Atlixco, Puebla, dice Andrés Quinto. Hugo Falcón, qué pedo, cómo los veo. Manda saludos para mi esposa y un chiquita mamá para Maggie. La de los Simpson. Sí. Bueno, qué pinche. Saludos desde el Estado de México, dice Hugo Falcón. ¿Para quién? Para Maggie, mamagui. Chiquita mamagui. Dave HDZ dice: ¿qué onda? Escuchándolo después de mucho. Ah, pues sí, gracias, güey. Mucho, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, desde la última. ¿Y es día también de la mamagua? Ay, es día de la mamagua, güey. No, salud, me digas eso, güey. Saludos a mamagua. ¿Qué me cuentas? Ah, otra vez. A la mamagua. De hecho, Alejandro ahí puso felicidades a mamagua. Ah, muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo mamagua? Fíjate. Felicidades a la mamagua. ¿A dónde vas? Voy al... ¿A qué? Necesito que me pongan la música. A deseguar. Ah, bueno. No, espérate. No, pues dale las efemérides. O tú, aviéntate algo ahí. Ahí vengo. No, hombre, ¿qué? No, espérate. Pinche pánico escénico y la madre, güey. Aquí el pedo. Dice Brian Najarro. Ah, chingada. Saludos desde Esparta, güey. Es el mismo pedo, güey. No, hombre, güey. Pues búscale otro. Te voy a contar un chiste, güey. Ándale. Resulta ser, güey, que estaba un putito, güey. Ajá. Así, güey, así parado, así como en una esquina, güey, así en prostituyéndose, güey. Y en eso, güey, que llega un pinche carro, güey, carrazo, güey, así, güey, con un vato manejando tipo Luis Miguel, así de no mames, güey, un Adonis, güey. Y el putito así de, ay, está bien guapo, güey. Ay, ojalá y me vea, güey. Y en eso, güey, se baja el vato y, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto cobras? Y el putito, ay, 5,000 pesos. Y el vato, no, me estás bien pendejo, güey. Traigo 50 pesos, güey. ¿Qué onda? ¿Qué me alcanza? ¿Quieres o no? Ay, 50 pesos, bueno, espérame. Bueno, lo que pasa es que, ay, es que está bien bueno el vato. Bueno, órale, va. Ahora, súbete. Ya, vámonos. Se lo lleva, güey. Hay un solar baldío, güey. Y lo ponen 20 uñas, güey. Y por el anochecer, vámonos. Digo, pues no había por otra parte, ¿no? Oye, pues no le empieza a dar, güey, sus arrimones, güey. Y en unas 2, 3 pompeadas, güey, pues no le sale un frijol por el asterisco, güey. Y el vato, no. ¡Ay, güey! ¡No más, güey! Y el putito, ¿qué pasó? ¡Ay, me estás asustando, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames, pinche! ¡Ah, güey! ¡Qué asco, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Ya terminaste o qué? No, güey, no mames. Pinche, te salió un frijol, güey, del colon, güey. ¿Del colon? Del colon, güey. Y ese vato, ay, ¿qué querías por 50 pesos? Ah. ¡Carne! Pinche, es que no son, pinche. Eres un marrano, güey. Ya no. Qué bueno que te fuiste, güey. Sí, güey, ¿por qué? Estamos hablando de cosas muy sucias. Que y no ahorita tengo. Con la galletita que te vas a aventar. ¿Qué querías por 20 pesos? un lomo. Ese lomo está bueno, güey. Lomito, estás ahí. Pero más abajo, lo mío. Lomeo. Lomeo. Ahora sí, vamos con las efemérides. Para que le dé asco a... Del 12-12-12-12-12-12, el culo se te descoce. ¿Qué tengo que poner, güey? Ah, ¿ya? No. Ok. Bueno, ¿ya? No. En 1915, un día como hoy, 12 de diciembre, o sea, hace 97 años, nace el actor, productor y cantante Frank Sinatra. Ay, espérame. Ah, ya, lo pones. Fíjate que él nació en New Jersey. No me digas, ¿qué me cuentas? Es de New Jersey. Y bueno, pues participó en varias películas. En 1953 él estuvo en De aquí a la eternidad, que le dio a ganar un Oscar como el mejor actor secundario. ¿Y es en inglés cómo sería? ¿Cuál? De aquí a la eternidad. No, pues quién sabe. Dale tú. Little Jumping. ¿Te acordaste de Little Jumping? Sí, claro. Sí, pero esa la tenía preparada, güey. Pero ya nunca caes, güey, en esos pedos, ¿no? Esa la tenía preparada. Ok, no te balconees. Ok. Participa también en otra película, en La Casa en que Vivo. En la tuya. Ahí. Y El Detective también fue otra de las muchas películas que hizo. Entre sus participaciones musicales más famosas están A Mi Manera, New York, New York y Extraños en la Noche. Strangers in the Night. Sí. Fíjate que él era muy conocido técnicamente porque su precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración lo hizo característico. Si te pones a escucharlo, pues muy clarito, ¿no? Las frases, no se le oye un moquito por ahí silbando. De hecho, me está acabando la galleta. Tenía un estilito siempre así muy característico, o sea, yo creo que cualquiera que conozca más o menos de música puede escuchar una canción y luego identificar que es el Frank. Y nosotros tenemos a nuestro Frank Sinatra, que es Luis Miguel. Ándale. Y Sinatra grabó más de 1300 canciones y participó en más de 50 películas. No, hombre, qué sensacional. Sí, sí. Y bueno. Y se murió. Sí, ya falleció en 1998. Y fue el parte del clan este del ¿cómo le llamaban? Que era Sinatra, Billy Joel. No. Bill Cosby. No. B.B. King. Pues no me acuerdo, sí. Pero era plan así de ese, hicieron la película la de Los Imperdonables. No. Qué mal. Y tu mamá también. Ah, mi mamá también la hizo, güey. Pero se parecía a Roman Polanski, güey. Se mamó, güey. En la de Ocean's Eleven. Sí. La película esta de la gran estafa que hizo ahora esta puta, güey. George Clooney. George Clooney, Brad Pitt y todos esos. En la primera versión, la versión original, la hizo Frank Sinatra con quién, cabrón. Con Sean Connery. Que nos lo digan aquí, la racita del Mixler. Que te la soplen. No, no era Sean Connery. Que me la soplen. Juan Chon. ¿No? Bueno, por ahí va. Lanchon. Qué chingón. Bueno, ¿qué sigue? Ándale, ya. Sí, bueno, la que sigue. En el 2008. Ya para que termine esto. No. Hace 4 años. Esta les va a gustar, espérense tantito. Se va a enojar. Este güey es muy pinche ternurita, güey. Mucho gusto. Bueno, hace 4 años, la espada láser que usó el actor Mark Hamill para su personaje del joven Jedi, Luke Skywalker, es adquirida por un fanático por $240,000. Si hacemos la conversión a dólares. A dólares, ya está en dólares. Digo, ¿no? Ya está en dólares. Si hacemos la conversión a pesos, son 3,120,000 pesos. Toma la papa. Pero ¿quién la tenía esa? Pues quien sepa la bola. La subastaron, la espada láser de este cuate. Pero ¿quién la tenía? ¿Habría estado bien? ¿De George Lucas o...? Pues yo creo que sí. A lo mejor la tenía Mark Hamill, se había quedado ahí de recuerdo con ella. No creo, porque es parte de la producción del cine, entonces todo eso se lo queda George Lucas. George Lucas. Bueno, ahora se lo va a quedar Mickey Mouse, ¿eh? Sí. Oiga, o sea, Walt Disney. Oye, muy interesante, güey. Sí. Realmente cada podcast aprende uno más cosas contigo, güey. Qué ternurita es. Fíjate que se llamaba la película, Toño, La Cuadrilla de los Once, en español. No. De 1960, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy David Jr. Ese Sammy David Jr. Nada que ver con Bill, güey. ¿Qué es eso? Bill Cosby, dije yo. No, pues tenía cara de Bill. De Bill, de billete, tenían cara cuando salió. Sammy David Jr. Exactamente. Muy amigos, ¿no? Sí, eran el rap, no sé qué. Una cosa así como nosotros. No, menos. No, no te alucines tampoco, güey. Ah, está bueno. De hecho, Gabo C. dice que el Putin mandó un chiquita mamá a un amigo. Andancito. ¿Quién sabe? A lo mejor es Y un saludo al Putinel HD y al Ternurita Verdolaga. Gracias. Sí, pero tengo que decirle chiquita mamá, chiquita papá, sí, chiquito sí. Pipi Luyón. A lo mejor es chiquito prestas. Chiquito prestas, güey. Pues no sé. Un chiquito prestas. Para Andancito. Si quieren uno para un pipilullón, es un chiquito prestas a Dancito. Sí, muy bien. Nazuno Coide dice: saludos, banda. Aquí reportándose a Neto Díaz y Roy Cobain, que por cierto anda chingando. ¿Qué anda chingando ahí? Roy Cobain. Le anda chingando ahí. Ah, anda pedaleando bicicletas. No, que no. Nomás le anda chingando. Ah, ok. Está o como sea, aquel no sé. Que también está. Pero nada, no. Eso muy bien. Este, ¿qué hicieron? ¿Qué onda? Yo no ¡fíjate, iba... Toño! ¡Toño! ¡Por favor, Toño! El aguinaldo del 2002. Ah, chico, no, pero otra vez. ¿Sabes qué? Ahorita les voy a contar de la segunda aquí en internet, las 10 películas, las mejores películas para Navidad. Para la Navidad. Yo ya lo dije, ok, o no. No, también no. No, no, no. Dijiste las de Halloween. Sí. Ay, qué bueno. Qué bueno, güey. Qué chinga, güey. Pero también la de Ghostbusters, güey, es en Navidad, güey, entonces... Ay, ¿y que saliste en la Ghostbusters 2? Oye, sí, güey, qué pedo, ¿sí? Estás igualito, güey. Yo pensé que era el del Gerber, güey. No, ahí salí de la Gerber. Ah, güey. ¿Qué le dijo un Gerber a otro Gerber? Ah, qué cosas. No entendí, ¿qué? Pues ya, es que cuando lo sabes, güey... No, más estuvo muy malo, cabrón. Pues es el frío, güey. Yo creo. Estamos en tu mismo... ¿En mi qué? En tu nido. Ah. Bueno. Muy bien. Resulta ser que en estas fiestas se vienen... Se vienen, güey, pues mejor en las gorditas, ¿verdad? Digo, se vienen, o sea, todos. Caen todos en las gorditas, güey, para comer gorditas en la mañana. No crees que a las gorditas les tienes que hacer... Bueno. No. Entonces, están las finanzas sanas en estas fiestas. ¿Verdad? Porque pues, siempre andas acá medio gastadón, güey, y cosas así por el estilo. Entonces tenemos el día 1. Planea. O sea, te compras un avión, Toño, y planeas. Dice, revisa el gasto del año pasado. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, mira. Mucho pinche pedo, es que no leo, güey. O ponte los lentes, no los tienes ahí, no, a tu pendejo, derecha. Pues la tengo al revés, güey, pues estoy así como que... Ah. Aunque sea retina display, güey, pero... La mejor manera de iniciar tu planeación es aventándote de un... Ah, no, es otra. Financiera, para revisar, revisar... No entiendo más que ni... Resulta ser, güey, que tienes que ver, güey, cuánto gastaste el año pasado, güey, en regalos. ¿Y tú te acuerdas? No, pero aquí es como lo dice, güey. Ah, sí. Siempre te dicen. Siempre te aconsejan. Sí. Te aconsejan que no gastes, güey. Y dime si hiciste caso el año pasado o el antepasado, güey. Es lo mismo que dicen. La Navidad no es regalar, regala amor y tal. ¿Quién quiere que le regalen amor, güey? Pues unas chiquitas mamás, güey, que conozco. John Lennon, güey. No, hombre, John Lennon también le llovió billetes. Siempre los que tienen muchos billetes siempre dicen, no, el dinero no lo es todo. Pa' ti, güey, que tienes todo el dinero, güey. Bueno, vamos con el punto número B. Dice, define... Ay, qué feo. Define expectativas. Reflexionen en familia cómo quieren celebrar estas fiestas. Para determinar qué tipo de gastos son indispensables y de cuáles pueden prescindir. ¿Tú cómo quieres festejar? Pasamos al número C. ¿Tú cómo quieres festejar estas fiestas decembrinas? Yo, fíjate que en familia, con Chabel. No, en así familiar, digo, no. A mí me hubiese gustado estar en alguna playa afrodisíaca. ¿O cómo es? Paradisíaca, güey. Afrodisíaca, no, ¿eh? No, ese es en Real de 14, güey. No, también son afrodisíacas, güey, las también. Playas. Sí, cómo no, te despiertan el líbido. ¿El qué? El líbido. Ah, yo pensé que el dividido. Bueno, también. También, sí, todo sí, te hacen, no, ahí. Todo se despierta a esas horas. ¿No te importaría no recibir ningún regalo? Fíjate que no, güey. A ti esas cosas vanas. O sea, yo con tener salud. ¡Salud! ¡Salud! Sí, salud. Salud. No, fíjate que no soy tan así, pero sí soy rencoroso. Que la chingada madre. Pero no se me olvida. Pero no se me olvida. Y espérate la del otro año. Entonces, pero no soy así como que... Digo, en ya ahorita que tienes así como que los chimpayates, güey, te enfocas más por el chamaquín que lo que tú vayas a recibir, güey. Sí, como que vas perdiendo, digo, no, ya conforme vas creciendo, ya prefieres otras cosas que realmente valen más la pena. Por ejemplo, eso que dices, la salud, que nos vaya bien de trabajo el próximo año. O sea, son deseos ya de adultos, ¿verdad? Ya, adultos, sí. De señores. Como quieras, si dices, bueno, si de ahí de rebotito, güey, te llega un mini componente tipo Bose. O a lo mejor una mini iPad. Una mini iPad que no está o tan... O iPad mini, porque lo dije al revés. Que no están tan cariñosonas. Y es tú, bueno, ándale, está bien. Te lo acepto, güey. O sea, no hay pedo. Sí, o sea, no te voy a hacer que mala cara. ¿Va? Sí. Pero si voy a hacer mala copa, si no me lo traes. Aguanta. Sí. Y si está tu familia aquí, les voy a hacer pedo. Hijo de pedir. Porque si hago pedo, ya empiezo a hacer caras. Y no me hagas caras, güey, cuando estoy ahí, porque hago pedo. Bueno, pasemos con el número C. Haz un presupuesto. Ajá. ¿Va? Más o menos. Tanto. ¿Cuánto? ¿De qué más o menos tienes considerado hacer el gasto, güey? O sea, ¿a quién se lo vas a regalar? ¿Y cuánto le vas a gastar, güey? Y probablemente que sean los regalos que vas a comprar, que sean todos más o menos en el mismo precio, güey. Claro. Para no desfalcarte tanto. No, y además no herir susceptibilidad. Porque siempre típico, y eso en todas las familias, que empiezas, obviamente tienes compromisos de regalo, ¿no? Que las sobrinas, que los ahijados, y que las ahijadas, y que las migajas. Digo, que ¿qué iba a decir? Las ahijadas y ahijados y mil cosas, ¿no? Tienes compromisos que tienes que más o menos cumplir, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ese es el punto. Pero armas, siempre armas una lista. Una lista, pero siempre es de que, ay, ¿por qué no le regalaste a no sé quién? Y ay, que no se sientan, por favor. Digo, los papás y no se sientan si le regalan de repente a uno y al otro no. Resulta que al primito sí, acá de este lado. No pasa nada, hombre, no pasa nada. No, y no falta el que le regalas un Nintendo, vamos a suponer, si eres tan suelta lanas, güey. Tan espléndido. Tan espléndido, le regalas ahí un Nintendo a un sobrinillo y al otro le regalas una pista de carreras, güey. Si esto, pues, hijo de la chingada, pues ya, ¿quién se anda empinando ahí para armar las madres esto? Le das más jales, más jale al jefe, güey. Mamás jale, güey. Mamá, sí, no. Nada más que no haya sentimientos ahí de por los regalos, que realmente son cosas materiales. Lo importante, como dices tú también, pues es armar una listita. Bueno, ya, dila. Espera, antes de que pase al otro punto. Bueno, ¿y qué pasa con los intercambios también? Es lo más sano. Ese es el manos a la obra en el día 2. Ah, bueno, ok. Con otro chingado. Okay, ese es lo más sano. Lo más sano. Es bueno, arma tu lista de compras que incluya a todas las personas a las que le quieres dar un obsequio y anota qué regalos pueden ser factibles, considerando un precio similar para todos. O sea, para que no se hagan pedazos. Salud. Ay, gracias. Viene Moroleón. Te vas a Moroleón. Bufandas a todos. $50, Toño, la bufanda. Y del mismo color, para que no estén chingando también. Chingando de que, ay, a mí me tocó el rosa y a ti el de, ay, no, todos en color negro y de las que pican. Para que no se la fue y que te acuerden todo el chingado año, güey. Mínimo hasta abril te van a recordar, güey, con esa madre. Y fíjate, algo muy, y por eso digo que el intercambio es muy sano, porque implementenlo si es una cosa así familiar. Porque además en lugar de estar regalando a todo mundo algo que a lo mejor se ponen como una bufanda que quiere regalar a este güey. Nah, no, puta madre. Me vas a regalar una bufanda, no me digas. No. Dos. Dos, porque no te va a cubrir el pinche cuello. Total. En lugar de regalarse a todos o así, pues pueden armar un intercambio estableciendo muy bien las bases. O sea, por ejemplo, de mínimo de tanta lana, y compartan ahí 2-3 cosas que les gustaría que les regalaran. Y sobre eso se van. Si no le fallas, quedas bien y se arma una dinámica. Pues sí, muy interesante. Se hace ahí en la familia. El regadero de que, bueno, ahí a mí, bueno, vamos a empezar el intercambio. Exacto, y ahora ya dices, ¿no? Sí. Y interactúas. Lógicamente, en los chamaquitos, por si acá en la casa hogar en la que estoy asistiendo, ahí vamos a hacer el intercambio este año. Un intercambio, pero en los chavitos, güey, no se va a tocar el intercambio. No, ahí, o sea, ahí ya es se nomás va, de grandes. Exactamente, es nada más para los grandes. Exacto. Entonces, aquí es el del día 2, manos a la obra, organiza un intercambio, pues ya se acaba de tocar, ¿verdad? Se adelantan el chingado tema, güey. Piensa cómo vas a pagar. NFO o credit card. Ojo. O credit card, ¿va? Utilizar el dinero que tienes disponible es la mejor estrategia para evitar gastar más. ¿Cómo? No sé. Pero no lo entendí. Pero sé a lo que se refiere, güey. ¿Va? Entonces, considerar como segunda opción en lo que es la tarjeta de crédito. Pues es que... Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo hice un guardadito, güey, y traigo el efectivo y así, ya sé, bufanda, 50 bolas cada todos, güey. Se chingó, güey, a los niños un valero y se chingó. A todos, por parejo. Digo, si estuviéramos en 1965, pues estaría bien el valero, güey. Está con madre, hombre. El valero. Pues, sí. Pues es no es wireless, porque pues, si no, como chingados gana, ¿verdad? Pero... Aunque estaría con madre, espérate al futuro, güey. ¿No? ¿Qué no? Sí. Entonces, los haces audaces con el jueguito del valero. Mínimo, que no haces audaces nada, güey. Si te se hacen fuertes porque se meten unos chingazos. ¿Tú crees que es más audaz uno que juega valero a otro que domina en un control que tiene 15 botones, güey? Al mismo tiempo. ¿Qué tienen 15 botones? Pues un control de ¿de qué? De remoto. De PlayStation, güey. O de control remoto. O sea, tú ahorita le sueltas a un huerco el control remoto que tiene 50 botones, güey. ¿Y si te lo domina? Y te lo domina, pero dale 5 minutos y ya sabe cómo programar bueno, la tele. Bueno, y que sepa wey. También manejar un valero. Bueno, pues un plus. El valero era un juego... Es viejo. Bueno, es un juego viejo. Y si lo llevas con Chabelo, a lo mejor van a decir, bueno, vamos a poner esto, vamos a poner el juego del valero. Y el chavito, ay, no, yo domino un control. Sí, nada más. Por eso no vayas a en familia, güey, con Chabelo. No, pues nada más vamos a ir él y yo. ¿Para qué vamos toda la familia? O sea, es que, fíjate, siempre nos dicen la gente al más antes, ¿verdad? ¿Tú cómo dices? El trompo. Es que esos eran juguetes, el trompo, el valero. Está bien, sí, en su momento era lo que había. Y eran buenos, a lo mejor. Pero que como un detalle, como un regalo, también lo puedes dar. Pues como un detalle... Para ponerlo en la vitrina, güey. Pues es como si te regalaran un cubo de Rubik. Está con madre, güey. Exactamente. Pero en su momento fue bueno. Y ahorita también. No, ya hay cosas diferentes. O sea, es que lo que... O sea, debemos de adaptarnos, güey, a la actualidad. Está el cubo de Rubik. Pero para el iPad. Sea, sí, exacto. Entonces ahí sí, ¿verdad? O sea, ya evolucionan los juguetes. No es que unos sean mejores hoy que los de ahora o que ahora sean mejores que los de antes. Eran diferentes. En ese momento había eso y eran buenos. Pero ahorita le regalas a un güey con un valero, un trompo, un cubo de Rubik, por ejemplo. Un yo-yo. No, una pizza. No vas a ver ni qué onda. Ay, güey. Ay, no. No vas a ver. Pero está el yo-yo, no el yo-yo que quieren. Atención. No el que quieren. Está el otro también. Oye, saber acá dominar el yo-yo también. Tiene su chiste. Vamos, ahorita yo creo que ya los huerquitos saben dominar bien el yo-yo, güey. Desde los 11 años ya. Ya andan jugando con el yo-yo y traen el yo-yo en la mano. A todos lados, y, ay, préstame el yo-yo. Ay, no, ¿por qué? Aflog, nada, tú primero. No. Ese no. Ah, el otro. ¿Cuál? El que trae cuerdita. Pues el otro también. Lo que digo es que eran diferentes. A nosotros, que somos más niños de los ochentas, de esa generación, de esa década, pues todavía había gente que jugaba. Que llegas a alcanzar tanto esos juegos como la tecnología, ¿no? Exactamente. Porque bueno, también en el 90 se da un brinco de la tecnología muy fuerte, muy grande. Que evolucionó tanto que ya los chavitos de ahora son muy técnicos. Muy... Pues yo creo que fue esa época de 70s, 80s, donde se da un cambio muy radical en los juguetes. ¿Tú jugaste con trompos? Con el trompo. Pues me di de trompos con unos cuates ahí una vez, pero. No, sí, el estaba el trompo Duncan, el yo-yo Duncan. Sí, cómo no. Y bueno, en la primaria se hacían las competencias acá, que era un trompo de plástico. A mí me tocó de madera, me tocó de plástico, esa transición ya de que todo hacían con plástico, el yo-yo, había yo-yos de madera, había yo-yos de plástico, llegó la cena, el valero también, las canicas, que también me tocó todavía jugar con canicas, a pesar de que pues es un juego más, yeah, más viejillo. Entonces, esa transición de los juguetes manuales, uh-huh, los famosos, pues los carritos, los las muñecas y todo eso, a la era electrónica digital, pues fue un brinco del cielo a la tierra. Un little jumping. O sea, lo que no se brincó en tecnología, no hubo esos cambios durante 30, 40, 50, 100 años, se han hecho en los últimos 30 años. Uh-huh. Entonces, nosotros somos de esa generación de ese cambio de no tener ni muy apenas tienes teléfono en tu casa y ahora ya tienes hasta existía una tele por casa. Exacto. Y ahorita ya hay tele en cada cuarto de la casa. Ya está en el baño, ya están estilando poner teles en el baño. No, si te pones a pensar qué cambios puede haber ahorita así semejantes en dimensión a los cambios que nosotros vivimos cuando éramos niños. Cuando éramos niños se hacían cambios muy fuertes de que muy apenas tenía, como dices tú, había una tele y luego de repente a esa única tele le metes el Atari o el Sega, que en ese momento pues era un cambio radical. No tengo ni muy apenas tengo una tele y ya estoy jugando con la tele, wey. No, y dónde el chingado le enchufo los tres cables, güey. A eso me refiero, fue un cambio muy radical. Ahorita ya los huecos pues de no sé del no, del 2000. Ahí, ya ahorita que un chavito de 18 años, que nació en el 95. Por ahí, más o menos. Ya había celulares, güey. Uh-huh. O sea, esta generación ahorita, que ya son de adolescentes adultos, ya conocen, ya viven con el celular. No se imaginan una época sin celular, güey. No, con el control remoto. El control remoto. Wey. No, y la televisión con cable, güey. Y ya las consolas con algo. Con algo. Consuelas, güey. Las consolas, güey. Pues ya ves que antes traían los tres, el rojo, el amarillo y el blanco techo, güey. Ahora ya nada más un cable, que es el HDMI. Sí, o sea. Ya retiras cables, vas quitando cables de lo que antes era, de que, hijo, uno me faltó un pinche cable de los siete que deberían de venir. Ahora nada más con uno tienes, güey. Y es exactamente ese cambio tan radical que ahorita no ha habido. ¿Sabes qué? No voy a seguir con el tema. Si acaso, güey, por ejemplo. Hoy sí es cierto, es que te fuiste por la cena. Si acaso el cambio más radical que ha habido en estos últimos años ha sido de tener un teléfono celular con las teclas normales del 1 al 0. ¿Qué? Sí, del 1 al 0. Y llamar y colgar. Ya pasó a... Pues ahora ya tienes hasta una computadora en la bolsa del pantalón, ¿no? Uh-huh. Como que ese sí ha sido un brinco. Oye, así. Pues, ¿qué pantalones tan grandes traes, güey? Trae el CPU, güey. Ahí. Ya traes una... Trae el CPU. Y el teclado en el otro. Y el monitor atrás. Táctil. Entonces, regalen cosas que... Que valga la pena. Está bien, regalen un trompo, hombre. Ya. Sí, pues, no, es que si le vas a dar un trompo, te lo va a regresar, pero con un trompo. Con Tokio. Con Tokio te va a meter un chingado. Yo sí regalaría, güey, un trompo. Sí. Te lo voy a regalar. Es más, en la cena, ya ves que los niños andan muy inquietos, que ya quiero mi regalo. ¿Dónde venden trompos ahorita? En el mercado. Por ejemplo, aquí en el mercado, ¿qué? En el mercado, Juárez. Valeros también. Pero ahorita, güey, dices, ¿para qué me voy a meter ahorita al mercado Juárez? Así como no salgo. Pedo, no, no, pues te vas así, mira, te vas medio zarapastroso. Ay, bien fino, para fashion. No, pues es que te llevas un pantalón que no está roto, güey. Y así como, uy, este güey. No te llevas el guardapedo roto. Y si está roto, uy, a la moda. No, este güey, el pinche pantalón roto, se levanta las verijas. No, haces la cena, ya ves, están los huercos corriendo, están bien inquietos. ¿Cómo los puedes tranquilizar? A ver, ahí les va una dotación de trompos o de yoyos. Entreténganse. Unos piquetes de yoyo. Y van a estar entretenidos, te van a dejar en paz un rato. Y luego al rato van a estar chingando otra vez. Ah, ya quiero los regalos. Ya, mejor ya cuando se van los invitados, ya con tu chiquita mamá. Unos trompos. Unos trompos. En el yoyo. Con el valero. Con el palito del valero. Ay. Así, mira, déjame, me aviento una capirucha. Y véngase. Y venga. Pero nada más una, porque se me hace que no le voy a atinar. Abusado, güey. Sí, porque normalmente en las noches navideñas, güey, a mí se me hace babosa. No sé a ti. Sí. O sea, tienes de gorda. Dale, ya, bueno, ya, continúa. Otra, una compra de manera inteligente. Comprar es la mejor estrategia comparar, perdón. Es la mejor estrategia de la compra, güey. O sea, tienes que comparar, güey, pues los precios. Si es... aquí lo viste en el Sorianita, güey, lo viste a toda madre, güey, el mismo que está en el HEB y te cuesta 3 veces más caro. Pues, va. Si puedes comparar, es día. Que la comparación se hace con tiempo, güey. Y con el billete en la mano. Porque si quieres ahorita comparar un juguete o ya 2-3 días antes de Navidad, pues en lo que compares ya te lo ganaron, güey. Me explico. Sí, te entendí, me han mandado. Entonces por ahí va el asunto, traigo así como que la energía. Y luego, lógicamente, evitar las compras de último momento, que acaba de tocar acá el tema self-producer. Siempre me adelanto, chingón. Más parece que lo leíste en el Yahoo. No, y que tú dijiste el podcast pasado que el mero día te ibas de compras. Sí, yo sí. Y hasta la fecha todavía, digo, los que deben de estar ya están. Falta la... El del día. El del día. Que no haces caso a lo que traes, pero bueno. Y ya por último, para terminar con este incomprendido tema que traje, güey. No compres lo que no puedes pagar. Toma. Esa sí es la clave. Ahí está, donde dices tú, no, güey, es que yo sé que mi chiquita mamá, güey, sí iba a querer la MacBook Air. ¿Quieres la MacBook Air? No, espero que no. No, espero que no la quiero yo, güey. Pero si la compro es para mí. La quiere él. Sí, no, si la compro es para mí. Y menos para compartir. Ah. ¿No? Pero dice, recuerda que cuando compras con crédito estás pidiendo prestado a tu ingreso futuro. Uh-huh. O sea, abusado. Sí. Con el gasto que vas a hacer. Y también tienes que checar, digo, ¿va? Si vas a pagar con tarjeta de crédito, güey, cuando es tu fecha de corte, güey, para más o menos saber si tienes la nita o no, güey, si sí alcanzas la MacBook Air. Amortizar. O nada más te va a alcanzar el Smart Cover. O sea, una pendejada de esas, güey. Exactamente. Pero bueno, esas son más o menos las finanzas sanas. Anas. Más sanas que sanas. Más sanas que sanas. Pues está muy bien. Y ese es mi tema el día de hoy. Ahorita ya me voy a dedicar a comer. Ya me voy a la chingada. Oye, pues Ingenio Hernández dice: ¿qué onda, banda? Ya estoy por aquí. ¿Qué onda con el pinche frío? Saludos a toda la banda charronera. Aquí está con madre. Lo dije al revés. Carlos Morones, ¿qué me recomienda regalarle a mi vieja? Porque porque nuestros 3 años de casados. Ah, por nuestros 3 años de casados. Le gustan un chingo de cosas, pero bien caras. Pues cómprale una barata, güey. Para que se le quite. Para que no ande pidiendo cosas. Para que vea de qué se has hecho. Un tortillero. ¿Qué le puedes regalar? ¿Qué le puedes regalar a...? ¿Una cartera? A la esposa. Esa esposa, ¿no? Sí, es... Al vato una cartera llena de billetes. Es que dice su vieja. Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría que te regalara tu...? ¿Una cartera? Qué la chica. Así que tu vieja dijera, oye, dame 3 opciones. ¿Tú cuál escogerías? O sea, aparte de la cartera. Da 3 opciones. Mira, hay una mochilita de Victorinox que le eché el ojo. Ay, está muy buena. Sí, ya me dijiste cuál y yo también la quiero. Es de viajero, ¿no? ¿De viajero? No, es una backpack de viajero. Ah, de viajero, güey. Pues bueno. Sí, pero este güey ya tiene todas las mochilas, güey. Sí. A ver, mochila. No, yo le trae puesta. El Cuauhtémoc. ¿Qué otra cosa? Pues unos shorts para la bici de montaña. Con esponjita en el cuchiflay. Sí, con la esponjita, güey, porque ay, luego tengo de repente... tengo unos, hombre, yo te lo regalo. Ok, ya te... Un regalo más. Y luego, ¿qué otra cosa? No importa que sean de viaje. Uno más. No, pues ese... Es el... Es el mismo. Es el calzón, hombre. Es el mismo Yomi. Ok. ¿Qué más? Unos lentes, puede ser. Unos lentes, una cartera. Otra. Que ya me hace falta. A ver, tú, Putini. Ya lo tengo todo. A ver. Pero no, pero, imagínate si tu chiquita mamá te dijera, dame 3 opciones. De esas 3, ¿qué hubo? ¿Qué te gustaría? ¿Un yo-yo? No. ¿Un valero? O 2 yo-yos. 2 yo-yos para picar el choker. Yo creo, Toño, fíjate que... ¿Quieres tiempo para pensar? No, es que se así me antoja. Así caliente nomás, así cual. Así. Se me antoja un... ¡Ay, güey! Negro. Una basecita para poner así el telefonito y que se escuche la musiquita. Algún doc. Un doc. ¡Ay, qué doc! Pues hay muchos doctores aquí. Para viene el iPhone 5, ¿no? Sí, por eso ese. Ah, para el iPhone 5. Sí, pues sí. Ah. Es que ya ves que está el del Bose. Uh-huh. Pero ahora ya va a salir el Bose, pero para el... Una cosita de esas, güey. Uh-huh. La otra puede ser un Home Theater. Un Home Theater, güey. Está caro también. Está caro. No, hombre, eso es de aquí del HB. 1500, 1200. Bueno, nada más así para que se oiga así bonito, güey. No soy tan ostentoso. No. Y una pantalla de 50 pulgadas. Bah. Y una pantalla de 50 pulgadas. No, no. Ya por tercero, yo creo que algún jueguito ahí para el PlayStation. Un Call of Duty o una cosa así por el estilo. Ay, nomás para pasar el rato. No juego al pinche FIFA, güey. Pero ya quiero otro juego. Es que ir allá hasta el pinche cuarto piso, güey. Tengo que cruzar las caballerizas, güey. Y los caballos siempre quieren querer de comer. Y unos chupones, güey, también. Te ven y... Son 10 caballos. Si la tienen bien grande, güey. Imagínate, no, pues, chupón por caballo. No te das abasto. Me doy abasto, güey. Bufete. No, sí me doy abasto, pero no mucho, güey. Terminas hablando. Sí, no, ya para cuando llego ya las manos las tengo. Tráete bien un temblor. Cuchillo. Sí, tráete un cuchillo para que me cortes aquí en los cachetes. Ay, para que me cortes por las boqueras. Aquí a mis chavitos. A mí, ¿qué me gustaría? No sé, a lo mejor quizás una. Puede ser alguna. Una tarjeta iTunes. Una tarjeta iTunes de 600 bolas de buena capacidad. Podría ser la mochilita esta de Victorinox, está muy a todas margas, una coquetona, y a lo mejor algún soporte para el iPad, para vehículo, güey. O sea, para de eso que lo pones manejando, pues cuando ya hay unos así que son como chupones, güey. Cabrón. Sí. Que lo pones en el vidrio, en el parabrisas, y ahí dejas el iPad. Entonces, es una ventosa. Una ventosa para los viajes, está sí, toda. Porque pues, un chupón para el carro. Pues te agarras del mofle. No, qué rico, güey. Pues algo así, fíjate, estaría bueno. Aquí mis chavos, pues antes con carritos y muñecos eran contentos, pero esta vez solo piden Wii, Xbox o tabletas electrónicas. Carajo, estos regalos son... Nos llevarán a la quiebra, pero bueno, dice... Todo por las criaturas. De hecho, salió en el periódico que el 70-80% de los niños ahorita quieren o una tableta, o sea, un iPad. ¿Desde qué le vas a pedir a Santa Claus? Un iPad. Ajá. O un iPod Touch. Es el 80% de los niños en este momento. Chanfle, güey. Es una cosa impresionante, güey. Sí, mi niña, fuera de lo que le va a pedir o ya le pidió a Santa Claus, ya no lo dijo así de que no, o sea, esto lo quiero, pero que ustedes me lo regalen. Santa es otra rollo. Santla ya. Santla. Santla cachuga, es que Santla, güey, esa ya de Atlanta, güey. Es lo que ustedes no saben, hijo. Pues bueno, apenas llevo una chévere, güey. Ya va a llegar Santla. Ya va a llegar Santla Claus. Es que viene desde Japón, porque ya los ensambló. Dice Natsuno Koede, todavía no termino de decir, güey. ¿Qué vas a pedir a Santla? Ay, ¿luego qué? ¿Por qué siempre tienes que decir Santa, güey? Es que uno es original. Bueno, no. Bueno, ya, dale. Güey, tú me estás pinche presionando demasiado, güey. Te voy a dar unos 2-3 chupones ahorita. Ah, bueno. Pero en el... Ah, bueno. No, noche cero. Bueno, un DS, güey. Un DS. De esos de los que andan allá. Un DS. Sí, un DS. Y así, no, espérate. No. Un Nintendo 10. Sí. Pero ¿cuál? ¿El 3D? ¿Qué es? Pues está así, más o menos. Digo, ya más o menos ahí. Tengo uno que te puedo vender. Uno que hay más o menos, sí. Pues sí, güey. Te lo compro. ¿En serio? ¿Tanto sí? ¿Cuánto ven? Ah, vara para la raza. Hombre, güey. Bueno. ¿Negro o rosa? Tengo rosa meleño. ¿Cuántos chupones? dame 1,000 pesos y unos chupones. Dame una milpa y dos chupones. Y te incluyo dos juegos. Pero con dos juegos en la boca. Bueno, Michael. Pero está mejor el Wii U. ¿You? ¿You? Mira, Toño. madre, es que, mira, de seguro nos está escuchando este Hugo Enrique Presas, que es el que en su podcast habla de videojuegos. Es el sí. Es este, pues el Wii U. El, lo bueno del Wii anterior era... Lo bueno del Wii. Lo bueno. lo bueno del Wii anterior era que tú, que inclusive un niño así de, una niña de muy poca edad, podía jugar, ¿verdad? Porque era con movimientos. Ya cambió eso, güey. Ya no es igual. No, también te puedo vender un Wii, tiene, no, es que el Wii sí lo tengo, güey. Ah. Pero el Wii U es ya un poquito más... Pero requiere más... Pero tiene pantalla táctil y cosas por el estilo. Sí, pero bueno, está bien, pues puede pero ser. Pero sí es un poquito grande y tosco como para unas manitas chiquitas. Pues sí, yo creo que se divierte más con tu iPad que... Unas manitas chiquitas. Con las manitas chiquitas. Me acordé de ese. Natsuno Koi dice, HD, ¿harás intercambio o sigues traumado por tu ate de guayaba? ¿Se acuerdan que les platiqué del... Del ate. Que me dieron el puro ate. Lazarillo dice... Lazarillo. Saludos desde Veracruz. Desde Veracruz. Primera vez que los escucho en vivo. ¿Qué opinan de los que cumplimos años en días festivos? Como yo, que el cumplo el día 25 de diciembre. ¿Qué opinan de Lazarillo que cumple el 25 de diciembre? Pues qué mala. Sí, porque ya lo que te llegó de regalo, ya. Pues sí. Sí, sí, sí. Onda, o que los niños que cumplen el día del niño. No. Bueno, pues ahí. A toda. Qué mala onda. Qué mal pedo, güey. Carlos Morales, no, ching. El Valero es un juego peligroso, dicen. Que lo de ya ves. Se puede convertir en unos chacos. Pues claro. Y a mi hijo le di un yoyo y luego me dice. ¿Y dónde se, y Quiledo le dice, ¿y dónde se ponen las pilas? O le hubieras dado uno de esos en los que tienen foquitos, güey. Ándale. ¿Ah? Los chavos puro videojuegos, ya ni le busquen, ni saben qué es el Valero, ni... Ay, güey, se me perdió. Saludos. Ni... No saben qué es qué, los Valeros, ni el Trompo. Eso se lo inventó, güey. Ni el Trompo, fácil, ahí está. No saben qué es el Valero, ni el Trompo. Ahí está. El Trompo, pero de pastor. Nunca pude ser el pinche perrito con el yoyo Duncan. Claro. Ah, no, yo sí, cómo no. ¿Tú sabes el perrito? ¿Y el columpio? El columpio, lo hacías el columpio. El columpio, sí, y el, ¿cómo se llama acá el que...? La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Cuando más lo agarrabas y me dabas un... Sí, no, si salía. Había concurso precisamente con Chabelo, sí. ¿Verdad? Del yoyo Duncan, que era el buen yoyo, ¿no? Sí. Eran buenos yoyos, güey. Un yo-yo. Como el pollo John. A mitad de año fui al DF. Y ahí en el centro comercial Perisur hay una isla donde venden todavía yoyos Duncan. ¿En Perisur? Y voy a mandar comprar unos. ¿Y fuiste a Perisur? Y fuimos a Perisur después de Indios Verdes. Saludos a toda la banda chilanga. ¡Cámara! ¿Perisur no está por Insurgentes? ¿Cuál? Perisur está por Insurgentes. Así es. Ahí está cerquita. ¿Cruz con periférico? Ahí está, pero por el eje 3. No, ya te fuiste muy lejos. ¿Me fijan que la chingada? Porque por ahí está la de la tienda de los Pumas, ¿no? En Insurgentes. Pero sí, no, pasa el metro. ¿Dónde está? ¿En Barranca del Muerto? Ah, no sé, no me acuerdo. Ahí no voy yo, güey. Tú como dices. No, yo nomás voy a Santa Fe. ¿Ah, sí? Ahí es donde está la lana. Ah, mira. De veras. Ahí donde tienen restaurante esta, de Carmelita. Sí, exacto. Ahí. Exactamente. Ay, bueno. Güey, está con... Ay, bueno. Porque ya no es... Después no se vayan a ofender cuando la banda los omite. No, me está con mar el idioma, güey. El idioma es mexicano cultural. Los chavos, puros videojuegos, ya ni le busquen ni... Oh, otra vez. Ya llegó su papis, dijo Train Bone Rabber. Gabo, y saludos al tercero turno vespertino en ingeniería industrial. Ay, güey, ingeniería industrial del Tec de Tamazunchale de San Luis Potosí. Ay, saludos hasta allá. ¿Y quién es ese güey? ¿Quién es? Gabo. Quepo, güey. Bueno, Gebo. tengo que irme. Saludos, banda. Como siempre, tendré que terminar de escucharlos en el podcast. Ya está. Chequen el juego para iPad de He-Man. Dicen que está bueno. Está chingón. Vale. Sí. La zarilla. A ti te gustaba mucho He-Man, ¿no? He-Man y los amos del universo. A mí me gustaba Chitara. Hola, soy He-Man. Esa es otra. ¿No? Chira. Ah, Chira, güey. Chira. Esa sí estaba bien Chira. Todos decían, mira, Chira. Está bien Chiro Liro. ¿A poco no les gustaba a ustedes He-Man? Así con su pelo así de... Pero era pilillo, ¿no? Pues pelito así medio, ¿verdad? Acá y... con su... No era chaleco, eran tirantes o qué era... Y en canelos que se pone. No, pero no tuvo Skeletor. Este orco también estaba... ¿Cómo se llama el perro que traía ahí el...? Era... No. No era un perro, no era un perro, era un tigre. Un tigre verde. Verde que era... se convertía en morado cuando se enojaba. Era este... Leonó. ¿No? Era... Pantro. De hecho lo decía al inicio, este... Vengador. Ahorita nos dicen. Chingada madre. Debería ser santo, como que santa, que no se supone que es barrigón el machito. ¿Qué dice? ¿Qué? A ver, dice aquí. Saludos. Ver, un trompo. Ah, que por qué le llaman santa. Santa Claus. Santla, güey. Santla Claus. Que por qué le dicen Santo Claus, porque es hombre, no santa. Sí, okay, sí, pues es que aquí le hicimos Santo Claus, ¿no? Viene Santo Claus, no dice Santa Claus, o sí. ¿Y cómo lo escribes? Es válido, es válido. Lo que pasa es que es una parte, modismo. Es un angloísmo. Anglosismo. Singlismo. Anglosajosismo. Del no. término Santa Claus. Mm. O sea, por eso es. Pero es igual, no me importa. Mm. La verdad, yo jugué al Wii U y no está tan bueno, dice Hugo Falcón. Está de hueva. ¿Qué opinan del PlayStation Vita? Pita, no vino. De la pita. PlayStation Vita está bueno. Está bueno. Yo quiero vender el otro, güey. Está bueno, pero está muy caro todavía. ¿Y usan los mismos discos o cambian? No, diferentes. Sí. No, pues ya no vale más. Battle Cat se llamaba. Dan ya me dijo, gracias Hugo. Gracias, ¿qué hubo? Battle Cat se llamaba. Battle Cat. Mi wifi Nidia Karen no me quiere bailar, ya la amenacé que me voy al table dance, pero le vale. ¿Cómo que no la quiere bailar? Él está pidiendo el regalo oye, pues báilame en vez de irme a gastar la lana allá. Pues aquí me bailas y aquí se queda la lana. Ay, te la doy a ti. Sí, pues es lo que digo en casa. Y evito las antialcohólicas. ¿Para qué voy y regalo el dinero? Sí, aquí se puede quedar. Y aparte digo, ¿para qué voy a ir a ver si chocas? Sí, sí. Si las tengo aquí en la casa. Pues digo, oye, pues aquí, Nada más ponte esto aquí y este acá. Sí, disfrázate ahora de enfermera. Y te pongo la de ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. No, hombre, y descuelgo el cortinero y no llegas, pero hago extensiones y órale. No llegas, pero de aquí de abajo lo agarro. Sí, oye, pues que Nidia, ¿verdad? Nidia. Pues que sí, oye. Se puede ganar una lanita extra ahí, hombre. Pues que le baile, ¿no? Sí. Pues una bailadita al muchacho, pues no sí. Le quiere nada. Y lo ya si la quiere tocar, el que allá nada más diga, ¡guardias! Y le metan una madre. Y ¿Quiere con tocamientos? O, sí. O nomás así, con puro rimón. No, y que empiece, oye, te invito una bebida. Invítame una. Nomás que la mía cuesta la chava. Cuesta 100 bolas. ¿Qué le ponen o qué? Y es un vaso de agua nomás. Sí. Y le traen un caballito y es agua. Ah, chingando, pues no es como que quiero un pony. ¿Para qué quiere un caballo? O sea, ¿para qué quiere un caballo ahí? Que te dentro un caballo si le dio los chupones anoche, güey, a los de la caballeriza, güey. Manden saludos a Atlixco Puebla, dice Andrés Quinto. ¿Es Atlixco o Atisco? Atlixco. Porque ya ves que es Santla o Santla. Atlixco. Santla Caos. Saludos a Atlixco, Puebla. Ya llegué, güey. Saludos desde Spartan y Jersey. Perdón por llegar tarde. Es que hace meses que no le metía, güey. ¿Cómo que no le metía? Dice no Brian Najarro. Oye, estamos como que muy tranquilitos, va. Pues hace el frío. Es frío. No, que... las películas, güey. Ahorita les digo. Llegando a mi segunda vez de escucharlo. Saludos, banda. Dice Beto Nava. O sea, bienvenido a la transmisión del podcast de Chirón con Pelos. Dice que está bien chingón el PS Vita, PlayStation Vita. Creo que es el mejor de las consolas portátiles y el PlayStation 3 el de las consolas. Me hace lo mejor. Los Santos Reyes son los que rifan Ancal La Piedad. Ah, es que fíjate, allá como que más al sur de México se estila más los Reyes Magos y más la tradición mexicana, ¿no? ¿O los dos? No, eran tres Reyes Magos. No dos. Santa o Santo y también el 6 de enero. Pero es más los Reyes Magos allá, más para allá. Anca La Piedad. Anca el sur. Anca La Piedad. Uh-huh. Anca La Mercy. En La Mercy. En La Mercy. Oye, pues las películas que no te puedes ver. Mira, Toño, te voy a decir las películas que no te debes perder en esta Navidad. Ghostbusters. Ahora que está haciendo frío, puedes hacerte unas palomitas. Déjame botar una chévere. Puedes hacerte unos chupones. Ah, tal vez. Una Mira. Coca-Cola de 2 litros al lado. Exactamente. Exactamente. No, casa, ¿Tú no? Y luego le pones al ladito de las palomitas mayonesa. Mayonesa. Mayonesa. Le pones arriba de la mayonesa chile tajín o chile en polvo y de ahí le vas embarrando. Puede ser. A cada palomita. No, hombre, de ahí te entretienes viendo estas películas navideñas. Por ejemplo, en el número 10, según aquí el internet, ¿verdad? Uh-huh. Dice, ¿te acuerdas de esa película? No sé si la viste, de esta muchacha, hombre, muy bonita, hombre, Sandra Bullock. Sandra Se Bullock. Llamaba la película Mientras Dormías. Esta película sobre una solitaria mujer que encuentra a un hombre cercano a la muerte en las vías de que alguna esté confundida su prometida. ¿Será Navidad o qué? Pues quién sabe. Está Mientras Dormía. Y luego Historias de Navidad, una película ochentera. Dice que el pequeño Ralphie sueña con un regalo perfecto, por lo cual tendrá que convencer a sus padres y a Santa Claus. ¿Cuál es el regalo perfecto? Esta es Historias de Navidad. Un cuento de Navidad. Esta es del 2008. También dicen que estaba buena y que no te debes de perder. ¿El regalo prometido? ¿Sabes qué película? Ahí está. Una de las películas de Navidad. Y a mí me gusta mucho. También la veo en Navidad. De la trilogía de Arma Mortal. La número 1. Que es de 1987. Es precisamente la época navideña. Sí, que están en la posada. En el piso número. ¿Qué? 33. No. Ese es Duro de Matar. Ah. Ese es Arma Mortal con Mel Gibson. Se supone que es la época navideña y él está solo y es que es un policía medio loco. Uh-huh. Y empieza la nostalgia así de que su esposa se murió y dice chin, y ahora con la Navidad y todo eso. Y al final ya se mueren todos los malitos y el compañero que se llama ¿cómo se Murphy. Eddie Murphy. No, güey. El negrito, otro negro, ¿cómo se llama? Ryan Riggs. Oh, ching. Ah, no, bueno, Riggs sería. Es este güey. Sí. El Riggs. Theodore. Y me haces bueno, canto, si ni sabes, güey. Arma Mortal es una película que te puedes también. Está buena y es de. Está en Navidad. McLean. Está la película que también me gusta mucho ver en Navidad: De Mendigo a Millonario. Sí. Eddie Murphy con Dan Aykroyd, ¿nunca la vieron? Ochentera sí, bueno, también. Sí, buenísima. Que él es un mendigo que luego lo hacen. Hacen una apuesta, ¿no? Hace una apuesta a los ricos y dicen a que este negrito mendigo, no mendigo, bien mendigo, lo hacemos millonario y le cambiamos la vida y el otro lo hacemos bien, le quitamos la lana y se hace todo hasta malhechor. Entonces está muy buena. Y esa es en la época navideña también. Hay otra película que se llama Qué Bello es Vivir, pero esta ya es cuarentona. Que puede ser también algo. Ahí está la otra película, Duro de Matar, con Bruce Willis, el famoso John McClane. Es en Navidad, va a visitar a la esposa, al corporativo donde trabaja la esposa, están en una posada en Navidad, y que entran los malitos a robar todo el billetón. Y John McClane mata a todos y es el héroe de todo este rollo. Esa está buena para verla. Milagro en la calle 34. Ah, con esta muchacha tan bonita, hombre. ¿Cómo se llama? Sí, una así como la que salió en la de Quisiera Ser Grande, güey. Es ella, ¿no? Sí, ella es la mamá. Ella es la mamá. ¡Chiquita mamá! Está muy buena, está muy bonita la película. Está ternurita, güey. Se supone que nadie cree que es. O sea, hay un señor que dice que es Santa Claus. Y nadie le cree. Ajá. Entonces la niña que dice sí es santa y todo, ya convence que sí es Santa Claus. Santa Claus. Y luego está la de La Mochila Azul. Tim Burton, que se llama. Pero es que aquí le pusieron con otro nombre. Pero es la de Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack se llama aquí, ¿verdad? Uh-huh. Que es este monstrillo que vive en la tierra de Halloween y quiere saber por qué onda con la Navidad, ¿no? Uh-huh. Y se va a la tierra de Navidad. Uh-huh. Está simpaticona. Ok. Y bueno, por si la quieren ver también. Okay. Sí. Muy padres las películas, güey. La del regalo prometido, ¿no? La no viene aquí, Suárez, pero esa es muy buena. La de Expreso Polar, ¿dónde la dejas, güey? El Expreso Polar también es otra película que puede ver que está muy buena. Esa es mi preferida. La de los Gremlins, güey. Es en Navidad. Los Gremlins también es en Navidad. Sí, Navidad. Está muy buena. Sí, güey. Mi pobre angelito, la 1 y la 2, que son las mejorcillas, también están buenas. La de. ¿Eh? La de Lucerito y Luis Miguel. Fiebre en la playa, güey. Fiebre de amor. Está en la playa, pero era Navidad. Pues sí. Digo, en ese año fue Navidad. ¿No? Sí. Puede ser. Ese año, sí, el 24 de diciembre de ese año. De ese año, pero bueno, pues ellos lo hicieron en otra época, güey. Exactamente. Pues ahí están. Son muchas peliculillas. La de. Por si eres peliculero. Culero. Peliculero. Mi pobre angelito. Pues vámonos, güey. Porque las antialcohólicas, a la orden del día. El Grinch con Jim Carrey. Ah, el Grinch, güey, está buena, güey. También está simpaticona. ¿Qué una otra? La de Star Wars, la 3. Sí, está nevado. Está con madre la película. Sí. Y hace está frío, buena, ¿no? También. ¿No? Sí. ¿Qué otra cosa? La de Charlie Brown, la de Navidad. Ah, esa sí la tengo, güey, está con madre. Está bonita. Sí, vale 50 pesos ahí en el... ¿Quién se acuerda de Charlie Brown? Pero, en el iTunes, la compras y ahí te la revientas un poquito. Está con madre, güey. Está buena. No, la de... Santa Cláusula, güey. Con Tim Allen. La de Mendigo a Millonario, güey. Ah. Qué cagante, güey, vienes hoy, güey, al chile. Pues oye, güey, no, te digo una cosa. ¿Qué piel tan delgadita traes hoy? Elizabeth Perkins se llama la chica. ¿Elizabeth Tarde? Elizabeth Perkins. Elizabeth Perkins, chiquita. La actriz esta de... Sí. ¿Que se hace grande también es en Navidad? No, claro que no, güey. Pero en ese año también... Sí, sí, pasó una Navidad con el chavito... No. ¿No? Dice Brian, de niño, mi mamá o mi madre me obligaba a ver la película del nacimiento de Jesús cada Navidad. Y la de Ben Hur. Y a los 15 años le dije que ya valió gorro, ma, y me dio un tremendo putazo. Ah, no, la de Ben Hur es en Semana Santa, ¿verdad? No, ¿para qué me preguntas a mí, manito? Ah, pues chinga tu padre. Los Gremlins 8 milímetros. ¿Y por qué no ver un poquín también para esos días de frío? Kung Fu Panda, Holiday, está bueno. Ah, salió Shrek también de los de Navidad. Chuercas. Ah, pues ahí en el Netflix. Está lo de Navidad. Están las de la trilogía ahí de 3. Este es Shrek y también está... Toy Story, no. Toy Story también tiene algo así de un corto de Navidad. Bueno, están muy buenas. Muy bien. Bueno, lo que sí. ¿Qué otra cosa ibas a decir? A ver, ándale, ya. Tres otros temas. Él dijo. Sí, ella no, dijo. Está con madre, ándale, dale. Él dijo, no sé por qué usas sostén, si no tienes nada que ponerle en él. Ella dijo, tú usas calzoncillos, ¿no? Ya entendí, no había entendido. Él dijo, me ama solo porque mi padre me dejó una fortuna. Ella dijo, no, querido, yo te amaría sin importar quién te la dejó. Ella dijo, ¿cómo es que vienes a casa medio borracho? Él dijo, no es mi culpa, se me acabó el dinero. Suele pasar. Esto está escrito en la pared del baño de damas. Mi esposo me sigue a todas partes. Y debajo dice, no es cierto, no lo hago. Él dijo, ¿por qué nunca me dices cuando tienes un orgasmo? Ella dijo, lo haría, pero nunca estás ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Tómala, cochinón! Bueno, me loco con los libros de Dorian Gray, güey. Madagascar también tienes. Ah, Navidad. ¿Madaca qué? Él dijo, ¿ensayamos una posición diferente esta noche? Ella dijo, buena idea, tú te paras al lado de la mesa de planchar y yo me siento en el sofá a ver televisión. Ay, güey. Y ya por último, él dijo, 5 centímetros más y sería un rey. Ella dijo, 5 centímetros menos y serías una reina. ¡Ay, chiquito! Tenía chiquito el pizza. ¿Sí, no? Hacía frío. Oye, ¿por qué será, güey, eso, güey? Que se esconde. Que está haciendo frío, güey, y los huevitos están así todos... Pegaditos. Todos pegados así, los huichos pegados al inglés. Y luego en el calor está todo el cascajo, güey, tirado. Eso tiene una razón científica, güey. ¿Sí? ¿Te la explico? A ver, suéltala. ¿Te la explico? Suéltala. ¿Sabrás? Bueno, no científica, médica. Ande. ¿Ya? A ver. Resulta que los huichos... los huihuichos. Los huihuichos, güey, deben de estar a cierta temperatura. Todo el tiempo. Porque si no, no pueden producir los... Los famosos mecánicos. Ajá. Ojalá no lo estén escuchando. Entonces, los mecánicos ya saben que son los sementales. Entonces, para poder producir, necesitan buscar una temperatura, Toño. Ideal. Ideal. Estamos hablando de unos 32 grados, ¿verdad? Más o menos. No me creas mucho. Ajá. Por ahí va, unos 32 grados. Es la temperatura del cuerpo humano. Entonces, cuando hace calor, aumenta la temperatura en esa parte ahí de... En el agasajo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues se aguada. Se agua. Se hacen bofas, güey. Se aguada. Muy, muy sabroso. Se aguada, ¿no? Entonces sí, pues está buscando lo fresco, ¿no? Como la lengua de fuera, ¿no? Como... Sí. Aguado. Entonces, cuando está haciendo frío, pues es viceversa. O sea, buscan, se esconden. Se contraen, se van para arriba. Porque tengo una bolita que me sube y me baja. Entonces, es por eso que por eso ese jugueteo de los witches. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Porque andan buscando el calorcito ahí de... Ahora que si el calorcito te lo da una chiquita mamá, ¿verdad? Entonces ahí empieza el jugueteo ahí, hombre, muy sabroso, coño. Entonces, muy bien. Entonces, para estar el rey. Que no te toque una posada a la intemperie. Ahorita que hace... Intemperie. Intemperie. Intemperie. Ahorita que hace frío. ¿Intemperie o interperie? La que quieras. Hace frío. Cuando hace frío. Sí, hace frío. Entonces tú estás ahí en la fogatita y dices, ahorita vengo, voy al baño. Ahí está aquel árbol, ¿no? Los ranchos se estiran mucho eso. Bueno, pues ahí vas. Y está haciendo frío. Y agarra los huevichos y desenfunda para hacer del baño. ¿Cómo duele? El problema es que no nada más los huichos les sucede eso, también al miembro. También se hace para atrás. Al cíclope. Sí, al cíclope, al miembro, al penélope, al vampiro. Al murciélago. Al murciélago. Sí, o sea, ¿qué pasa? Que pues se contrae, ¿verdad? Al Black Knight Rise. Porque anda buscando. Al Batman. Ese es otro regalo que vamos a hacer. Black Knight, güey. Ah. No dije Batman Rise. No. Es que el Dark Knight, yo te entendí. Por eso, güey. Ya lo dije. En Blu-ray me gustaría esa película. En el HBO. Digo, en el HBO. En el HBO la vi, güey. En el HBO la van a pasar también. Con madre, güey. Un Blu-ray, fíjate, también es bueno regalar. También. Bueno, el verdolaga no, porque no tiene reproductor. ¡Puta! Diría que yo ahora qué. Me lo meto por el momento. Te voy a regalar un Twitter. ¿Un Twitter? Un Twitter. Twinkie Wonder. Oye, ya lo sacaron de la producción. ¿Qué? Los Twinkie Wonders. Los Twinkie Wonders. Sí, cuando andaba ya de viaje, salió ahí una nota, güey, que la compañía esta de los Twinkie Wonder se fue a la quiebra. A la quiebra, güey. Y no la había comprado Bimbo. Y la... No, le dijeron a la Bimbo. Y en los... O sea, ahí supers y todo, güey, que retiraron todo producto, güey, la chingada. Porque tuvieron... Pero nada más los Twinkie. Porque pan todavía consigues aquí en los Twinkie, porque tuvieron ahí creo que un problemita de producción, al parecer, pero qué bueno medio, ¿eh? Uh-huh. Pero tuvieron ahí un problemita los Twinkie Wonder, güey. ¿Qué iban a comer los policías gringos ahora? Aparte de las donas. Los Twinkie Wonder se vendían también en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Estaban muy sabrosos, güey. Eran como el gansito. No, como los submarinos. Como el submarino, güey. Ah, como los submarinos, sí, cierto. Ay. ¿Qué era como el gansito entonces? El gansote. Requiem. Requiem. Es que me dice, no puedes. Remember me. ¿Qué otra cosa? Mariposa. A las 4:30 de la mañana, Toño, juegan los Rayados contra el Chelsea. Por si alguien se quiere desvelar, güey, esa hora, güey. Mm. Para que le, para ver la madrina que les van a poner, güey. Fíjate, los Rayados al Chelsea, güey. Yo soy... Yo no le voy a los Rayados, Toño. Pero sí te gustaría que ganan. Pero es un partido histórico, no nada más para los Rayados como institución, sino para el fútbol mexicano. Porque enfrentarse en una Copa del Mundo Mundial, porque es una, es un, es una Copa del Mundo, es un Mundial de clubes. Uh-huh. Se supone que los mejores clubes del mundo están jugando esa... esa, ese, pre, ese prestigio que ese va torneo. Ese torneo son los que quedaron campeones de las divisiones de cada sí, país, con CACAF, uh-huh, con CONMEBOL, la Copa de Campeones de Europa, la de África, no, la de Arabia, bueno, sí, es que de África también juegan y los Asia. Y de Asia, uh-huh, exacto. Entonces, y a enfrentarse a un equipo mexicano en su, en semifinal a un equipo de esa envergadura. ¡Ay, güey! Pues es una cosa muy muy muy importante, ¿no? Y el que gana va con va a la final. ¿Pero con quién? Contra el Corinthians de Brasil, que es el campeón de la CONMEBOL. Entonces es una, si le ganan los Rayados de pura chiripa al Chelsea, güey. Olvídate, se convierte en automático el mayor logro de un equipo mexicano. Digo, en y más de los Rayados. En lo que es en la cuestión del clima, pues en Chelsea lleva ventaja, güey, porque pues normalmente juegan mucho ellos en frío y en los torneos que tienen de la Champions y la madre, güey. Con nevada, agua nieve. Con nevada. De sí. Limón. Este, y aquí pues dices tú, pues 8 grados. No, pues, no mames, no es nada, ¿va? Pero este, pero pues nunca falta, güey, que el otro equipo salga ahí medio entumido y una descolgada ahí del chupete, güey. No va a jugar el chupete. No va a jugar el chupete. No, ya se regresó, ya está en Chile el vato. Puta madre. Bueno, pues alguien ahí del este, el Crucito, güey. ¿No juega el Crucito ahí? No, ese está aquí. Ah, es el Chelito, güey. De Nigris, hombre. Chelito, el Chelito. Dejémosle todo el peso a De Nigris. Está De Nigris, está el que está jugando muy bien, el Corona. Este, el, Ángel Reina. El huerquito. No, hombre, Ángel Reina tampoco fue. Jesús Corona, ¿sí Jesús o no? Jesús Corona, sí. Es el Tecatito que le llaman, ¿verdad? Tecatito. No, le pusieron Tecatito por lo de Corona, ¿no? Exactamente. Este, Nery Cardoso, el Chelito Delgado. Sí, va a estar. Mira. Lástima que es a las 4:30 de la mañana. Sí, el del sábado estuvo chiste, con madre, güey, porque fue a la 1 de la mañana. Wey. Todavía después de la pelea que le puso la madrina así a Pacquiao en el market, te revientas a lo mejor el partidito. Sí, o porque al menos fue hecho. Acto inmediato ahí de que se acabó y un tantito más, güey. Y luego ya empezó el partido, estuvo sí, pero a las 4:30 de la mañana no. No, pues no. No la armas. No, no hacemos. Es más, ni los Rayados les van a... Es más, ni el equipo va a salir a jugar. No se presentó. Pues mira, sería una cosa sería una cosa muy histórica y más para los Rayados, ¿no? Ganar al Chelsea. Pero estaba viendo yo las estadísticas, el Chelsea está en tercer lugar de la liga inglesa, ¿no? Uh-huh. O terminó en tercer lugar de la liga inglesa, solo a 10 puntos del primer lugar, y nada más el Niño Torres, uh-huh, que es el que juega en Chelsea, ¿no? Es uh-huh, el delantero. Uh-huh. Nada más él gana lo que gana todos los Rayados en un año. Uh-huh. Imagínate la calidad de los jugadores que hay en el Chelsea. Wey. O sea, un jugador gana lo que ganan todos los jugadores. Todos los jugadores de Rayados, toda la nómina del equipo en un año. Porque el Messi estaba comparado de que lo que ganaba era lo que ganaba todo el plantel del América. Wey. Bueno, ese es del Chelsea. El Niño Torres gana 15 millones de euros al año. Y es lo que vale más o menos pagarle a todos los jugadores de Rayados, todos, durante un año. Sopas, perito. Incluyendo a Vucetich. Pues ponlo también ahí, ¿no? Dame ahí, no. También le pagamos. Ponle por las taxas, güey. Dile las taxas al Vucetich. Sí, a Vucetich. Sí. De hecho, dijo Vucetich que era el partido de su vida y de bajada también. Oye. porque dice que inclusive más importante que los campeonatos que han ganado de liga, porque pues en automático sería el primer, si le gana al Chelsea, aparte de ganarle al equipo, uno de los mejores equipos del mundo, en automático sería el primer equipo mexicano en llegar a la final de una Copa Mundial de Clubes. Como en aquella que llegó a los Pumas y le ganó al Real Madrid, wey. Pero no fue una... Pero no, no una fue de, oficial. Porque eso fue amistoso, ¿no? Fue amistoso, ¿no? Pero le ganó y se ganó una copita. El que le ganó, por ejemplo, el Necaxa, cuando también fue a jugar al Mundial de Clubes, le ganó aquí en... ¿A qué equipo? No me acuerdo. Jugó contra el Barcelona. Era uno de esos partidos también históricos de que si le ganas al Barcelona... No manches, o sea, sería... Y lo mejor es que empieza el partido y el primero que mete gol es Necaxa al Barcelona. Pero el Barcelona hizo lo suyo. Luego inmediatamente terminó 3-1 el marcador, güey. Pero sí les dio un sustito. No pasa nada, ¿no? Pero oye, pues sí te saca. O sea, fue como cuando ganó las Chivas al Barcelona, güey. Con el gol de chilena del chamaco este. Ah, no, pues sí. También que fue ahí en Estados Unidos. También sí, una amistosa. Bueno, fíjate, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se iba a enfrentar en un cuadrangular que hubo en Estados Unidos, donde participaba también el Galaxy de Los Ángeles, el Chelsea, los Tigres y no me acuerdo qué otro equipo. Los Cholos. No, sí, pues, sí te, no, los campeones no. Y le iba a tocar jugar a Tigres contra el Chelsea. Pero como no les dejaba taquilla, dijeron, no, mejor que el Galaxy juegue contra el Chelsea. En ese torneo, creo que Tigres ganó su partido, el Chelsea le ganó al Galaxy, y el Chelsea, el director técnico, eso lo vi con Hernández Jr., que decía el director técnico del Chelsea que yo quiero jugar contra... A mí me ha gustado jugar contra el equipo ese de amarillo con azul. Juega más bonito. Los del Boca. Sí, los del Boca, sí, no, los tigres. No, no es cierto. Bueno, el San Luis. Chingado. Pues a ver qué América. Tal a ver qué tal les va a los Rayadillos a las 4:30 de la mañana. De la mañana, entonces, pues, digo, pues ya es lo último que hay de fútbol, güey, pero lo ponen a las 4 de la mañana, hijo. Muy sí, difícil. Está cañón. Digo, si me ando durmiendo esta hora, güey, pero. Pues nomás. ¿Va? ¿Qué otra cosa? A ver, venga, mi querido. Tú. ¿Cómo son los hombres? Ay, bien gachos. Dedicado a todas las chiquitas mamás este tema, psicomanas. Sí. Los hombres son como el café. Los mejores son ricos, calientes, con cuerpo y te mantienen despierta toda la noche. El hombre como el cemento. Como el cemento. Después de esparcido, tardan un buen en ponerse duros. Como el chocolate. Dulces, suaves y generalmente se van directo a tus caderas. Los hombres como las batidoras. Crees necesitar uno, pero no sabes realmente para qué. Sobres. Este está bonito. Los hombres como las hieleras. Llénalos de cerveza y te los podrás llevar a donde quieras. Bueno, güey. Sí. Sí. Los hombres como las copiadoras. Solo sirven para reproducir. Sí. Ah, yo pensé que para sacar copias. Como las pinzas para el pelo. Siempre están calientes y enredados en tu cabello. Los hombres como los zapatos de tacón. Una vez que le has tomado la medida, son fáciles de pisar. Como los horóscopos, siempre te dicen qué debes hacer y generalmente están equivocados. Los hombres como el rímel, corren a la primera lágrima. Sí. Ya empezó a llorar. Déjale doy. Son como las minifaldas. Si no tienes cuidado, se te suben por las piernas. Los hombres como los lugares para estacionarse. Los buenos ya están ocupados y los que quedan son minusválidos o son demasiados pequeños. Sube la cámara. Los hombres como el clima. Nada se puede hacer para cambiarlo. Como las palomitas, te satisfacen, pero solo por un ratito. Como tormentas de nieve. Nunca sabes cuándo se vienen, cuántos centímetros tendrá y cuánto puede durar. ¿Y qué tan blanco va a estar? O sea. Como yogur o como mayonesa, mayonesa. Como carros usados, fáciles de obtener, baratos y nada confiables. Y ya por último, como las vacaciones, nunca son lo suficientemente largas. Ay, güey. ¿Qué prefieres? ¿Ancha que tape o larga que tope? Oye, pues resulta ser que un asteroide se acerca a la Tierra. Y no son los que te pusiste tú en el codo. Dice que el asteroide Tutatis. ¿Mi tatis? De tatis, de Tutatis. Se acerca a la Tierra y el miércoles alcanzará la distancia mínima con respecto a nuestro planeta. Informaron los especialistas que monitorean su desplazamiento. Está bien grande, güey. Este pedo podía acabar, güey, con el podcast, güey. Pues ya viene el fin del mundo. ¿Dónde? Pues ya ves qué dice. ¿De Edmundo? De Edmundo. Pobre Edmundo, güey. No son nomás, güey. ¿Tú qué traes, güey? Estaba, digo, la racita que pusimos que ya comenzamos. Dice saludos desde Tampisto, Tamaulipas. Tampisto, Tamaulipas. ¿Dónde lo puedes oír en vivo? Bueno, ya le pusieron bandita, dice Álvaro Morales. Regálenme un chiquita mamá para mi esposa Gab Pistacha. Chiquita mamá para Gab Cacahuate. Gab Pistacha. Se llamaban en frijoladas. Comentario al chiste del frijol. Se llaman enfrijoladas, jejeje. Creo con alguien que les diga, ¿quieren enfrijoladas? Yair García, saludos, banda. Se reporta su amigo de Hereford, Texas. Ahorita estoy en San Antonio. Ay, qué bonito, sí. No los estoy oyendo, así que apúrense a subir el podcast para escucharlo, maestros. Saludos a mi esposa Lidia García. Saludos, para esposa. Saludos para Lidia. Fíjate que San Antonio es una de las ciudades que me podría ir a vivir. Sí, cómo no. Fácil. Tienes Dallas, Houston. ¿Qué otro? Tienes McAllen, Laredo, cerca de aquí en Monterrey, y San Antonio. Yo escogería San Antonio. Chula de bonita. Sí. Está muy agradable. ¿Estás qué, a 5 horas? 5 horas de Monterrey. No, a todas, Margaras. Uh-huh. Raúl Maldonado, saludos. Manda un fuerte abrazo a su amigo Raúl Maldonado desde el DF. Un saludo, señores. Mi calcomanía, guay. Dice Alstor Berlinfer. Ixon, pónganse nombres, güey, ching. Está bien difícil. LPTN. Difícil de pronunciar. Saludos y un chiquita mamá para mi esposa Mirna Flores. Acabamos de cumplir un año de casados, dice Jesús Gama. No, hombre, están todavía. Chiquita mamirna. ¿Qué? ¿Mamá? Un año de. No, me tienen un año de. No, están un pollito, güey. No, y lo que les falta. Elber Cepeda, charneros, mándenme una porra. Mándenme la porra. Una porra. La porra. Terminé el tetra comprometido en 92. Oye, ay, güey, muchas felicidades. Oh. Todo por los consejos que damos en el. ¿Qué podcast, está estudiando, güey? ¿De cocinero? El leñador. Una porra, charrón con velos. Felicidades. Mirna Flores. Hola, también un saludo para Jesús Gama. Y sí, cumplimos ya un año casada. Ay, enamorados. ¿Y cómo se van a festejar? Con una deslemada. A la vuelta del año, los saludos, güey, a este cabrón. Nada más, güey, ya. Nada más, van detrás de mí. Nada más. No es cierto, vamos a poner el otro. Robe Fonseca, saludos de Moroleón. Oye, ¿cuándo viene, compadre? ¿Cuándo viene? Necesito unas bufandas. 50 pesitos. Raúl Armenta Asensio dice: mándenme saludos, güey, soy el Ramadán. Ajá, Ramadán. Solo que con mi nombre verdadero. Ah, ándale, no, pues está mejor Ramadán, güey. Ah. Sí. Saludos, Raúl. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Y ese? ¿Qué traes tú? ¿Y ese perro? ¿Cuál perro? ¿Te lo saco o qué? ¿Puedes checar iTunes? Me imagino que ya han puesto nuevos comentarios en el iTunes. Ah, sí, claro. Porque están pidiendo calcas. Fíjate que, hablando ahorita del iTunes, güey, bajé una aplicación de esas de las gratuitas, o sea, gratis, que se llama iGeeky. ¿Qué? iGeeky, como iGeek. Geek. Ajá. Es que son esas así, de esas que son así como que medio nerzones y la chingada y la más. Y trae muchos rumores, noticias del al día y la chingada. Y dice ahí, Toño, que se rumora que para junio llega el iPhone 5S, güey. Sí, pues de seguro, claro. Su pin. ¿Eh? ¿Te vas a esperar? No, hombre, güey, es que no sé, güey. Porque se causa un chingo de cosas, güey, este pedo, güey. Oye, hablando de iPhone 5S, yo estoy esperando a que Apple, junto con Telcel, liberen la actualización para poder usar el 4G. Ya ves que el iPhone 5 está preparado para usar la nueva red de Telcel, que es el 4G de alta velocidad. Pero resulta que el iPhone todavía no tiene esa actualización porque no la liberó Apple. Entonces dicen que para diciembre, que para enero, que no sé qué. Entonces para abril o para mayo. Porque ya, si con 3G es rápido, en 4G, no, me agárrenme. Agárrenme que me voy. Agárrense de las manos. Uno con uno, otros. No sé qué eso ya, esa es otra cosa ya. Sí, ya está medio guys. ¿Y qué otra cosa? Bueno, esa aplicación salió también un DigiPlayer. Eso es el que haces así, mezcolanzas y la chingada. Ahorita vamos a poner ya para despedirnos una mezcolanza hablando de DJ. De un buen amigo mío que es DJ Agustín, que tiene su programa aquí en D99. ¡Ah! Y vamos a ponerle así para allá para... Digo, no para despedirnos, pero como dura como media hora o el mix. Pues ahí para que el DJ Agustín. Esa es típica en todas las mezclas. Y esa la pueden descargar en djagustin.com, creo. Ahí la pueden descargar, está gratis. Y está, si tienes una pachanguita, una posada, por ejemplo, ahorita, pues te sirve para tener ahí de... Para iniciar la posada. Unos cuantos beats, dices. Unos beats. Funky Beats por DJ Agustín. Como la de DJ Tiesto. Como DJ Tiesto, testa. Oh. Sí, con estas abres siempre las posadas, ¿no? Y luego terminas acá con las rancheras. Sí. Ya bien pedos todos. ¿A dónde irá? Malas copas, güey. ¿Verdad? Está muy bien. ¿Qué otra cosa? Mariposa. ¿Qué? ¿Lo de qué? ¿Lo del iTunes? Ah, no, es que no. No pudiste accesarlo. ¿Tienes la aplicación de podcast ahí? Sí. A ver, ahí vienen las reseñas. Las reseñas del podcast. De los reseñazos. Que ya el Sur Producer cambió el logo de Chicharrón con Pelos en el iTunes. Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque ya se... ¿Dónde viene, güey? ¿No viene ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ahí no viene. Bueno, pues no. Déjame ya me estoy conectando aquí. Ya nos mandaron una nueva reseña, a la cual le vamos a regalar una calca. Y déjame decirte. Escúchenos a través de iTunes. ¿Qué pedo? Ya cambiamos el logotipo. Ahora si accesan a iTunes y viene Charro con Pelos Podcast, ahora viene el logotipo que dice 2012-2013. Ado con las calcas. Exactamente, ya viene con el nuevo diseño en las calcas. Y vamos a leer la última reseña que nos ha llegado al iTunes. ¿Y por qué en la aplicación de podcast no viene las reseñas, güey? No lo tengo la más remota idea. ¿Y en el iTunes? Pero dice... maravilloso podcast, lo sigo desde la primera temporada y hasta la fecha no me arrepiento. Dice Abraham Cantero. Ah, ya lo sé. Muy bien. Pues es que ya lo había puesto. Muy bien, chéquense. Tropical Forever, dice Twain Bone Rapper. ¿Cómo le hacen cuando quieren cuchi cuchi y sus hijos no se duermen? Mi hija no quiere dormirse. Oye, como que huelen los niños, como que presienten. Quieren fabricar un hermanito. No me voy a dormir. Estos vatos quieren tener sexo. Y no me quieren decir. No, compadre, pues si está chavalita, dile que si no se duerme, Santa lo está viendo. Santa Claus. Y ya, mándale a dormirme y dale un Dramamine o algo. Un Tempra. Un Tempra. Una podría ser, dale la vuelta a la manzana, que camine, que se canse, para que agarre sueño. Oh, sí, pero si tiene frías, güey. A lo mejor vive en Acapulco. Pero ¿qué edad tiene, güey? A lo mejor o tiene un triciclo o algo. No, es que tiene 25. Y se duerme en medio de nosotros. Si es una niña chiquita, un niño chiquito de 2, 3 años, no pasa nada, nomás le cierran la puerta y ya. Pues sí, ponle una película ahí de Elmo, güey. Sí, le pones una peliculita, dices, total, ¿cuánto? Una peliculita y le pones Fast Play. Sí, o sea, le pones algo ahí para que se entretenga, tú cierras la puerta. Nomás súbele. Para la película, ¿verdad? O le cierras la puerta y te quedas ahí en el pasillo, güey. Y ahí te la avientas en el pasillo. Que quiere abrir la puerta y le jalas la puerta tú. Digo, nomás espérame tantito, mijita. Estoy en el último zapatazo. ¿Ah? En el último chupón. Estoy en el último chupón. Ándale, cochino, güey. Dice Brian Ajarro, dice, no mames, que llámale sexo, güey, no cuchi cuchi, güey. Te vamos a quitar, a revocar la tarjeta de hombría. O sea, es que cuchi cuchi era como en aquellos años cuando el trompo y el yoyomplo, güey. Digo, el yoyomplo. El yoyomi. ¿Ah? Ya se le dice. Ya se le dice sexo, güey. Que voy a hacer el amor. Sexo. Ya no. Ya, vamos a. ¿No? Muélele. Clonazepam en la leche, güey. No, su madre, güey. Espérate, güey. No, la cosa no es drogar a los niños, sí, por favor. No. Eso dáselo a la señora. Para que aguante más. Con una cerveza. Con una cerveza. Cerveza con cuchara, dale. Pero dice que llora y se quiere dormir en medio de los dos. No, sí es un problema. Siempre ha sido. Sobre todo cuando los niños no pueden, a lo mejor por alguna razón, dormir solos o algo, y que quieren a fuerza dormirse en. Pues que se duerma ahí en medio y después le pones unos cojines por los lados. No. A la esposa. Pues sí, güey. Pues ni modo que te avientas un wireless. Por wifi. Te avientas un wifi. Pero nomás que prende el Bluetooth. No, mira, lo ideal en esos casos, porque sí toca muchas veces que se quiere dormir ahí en medio, déjalo que se duerma. Y luego ya. Y nomás que pues, tienes que dormirte así con el ojo despierto. Con el ojo despierto. Con el ojo abierto. Un ojo al gato y otro al garabato. Exactamente. Tú como quieras, mira. Apaga toda la luz. ¿Sí? Son tácticas, ¿no? Apagas toda la luz. Un calcetín cada uno, dices, en la boca. Mira, en lugar de dormirte en medio, pues ahora te vas a dormir de este ladito. Dame chance de aquí de empezar el jugueteo. Un cucharón. Te entras el cucharón. Sí, claro, empezar a calentar terreno. Ya para cuando se duerma, ya nomás vas a hacer el trámite y te regresas a lo que vienes, cabrón. Ya. Y ya si no puede haber penetración. Pues ya te avientas un digital display. Como el iPhone. Empieza a juguetear así. Que si lo pellizcas se hace más chiquito. Así, la verdad. Sí, depende de qué ajustes. ¿Cómo se llaman esas madres, güey? ¿Monomandos? No. ¿Cómo se llaman? Gestuales, güey. O gestos, güey, que tengas ahí aplicados. Los. ¿Cómo agarra el retina display? Así no, con el retina display vas a estar viendo la chamaca, güey. Echándole el ojito, güey. Tipo así como ojo de gallina, güey. Es que tienen los aguas así por un lado. Estás viendo acá, estás viendo por un lado, estás viendo por el otro, güey. Nomás aguas con que no se oiga. Sí, claro. O sea, no te pongas condón. ¿Cómo se oye el condón? ¿Cómo era? Cuando lo abres. No lo pueden escuchar las niñas. Sí, entonces pero no, tú fornica. Ay, bueno. Pero bueno. Ok, pues ahí estuvo el. Le dices, le voy a contar un cuento a tu mamá. Espérame tantito. Ya te llevas a la mamá. Papá, contigo son puros cuentos. Ahora, cuando los niños son más grandes, ¿cuál aplicas? ¿Cuál puedes aplicar? El grande. No. ¿Le aplicas el glande? No, claro. Lo llevas con un familiar y que se queden a dormir ahí. Nomás cuídame, te vas a quedar tantito aquí con tu tía. Dame 10 minutitos, mijita, nomás en lo que haga el trámite y no te arrepentes. No, pues, si tienes tele en el cuarto. Entonces, ¿qué ves? No, nomás le dice a los niños, hijito, voy a ver una película de grandes. Te voy a cerrar la puerta, Si escuchan así ruidos así extraños, así, es el monstruo. Que siempre, que traigo bien atorado, que estoy, está matando al monstruo. Está matando a la araña. Es el monstruo de tu mamá. Así, así grita. No, ahí cambia el horario. Ya lo haces de madrugada. Sí, ya. Ya por la madrugada ya me pongo. No, ahora te puedes poner de acuerdo con tu chiquita mamá y le dices, ¿sabes qué? Te veo como son las 2, 3 de la mañana, pones el despertador y así dormidos. Y en vibrador para que ya llegues. Que... Le pones el vibrador ahí a la muchacha, ¿eh? Para que se vaya calentando mientras suena el despertador. Y luego ya entras en acción, ¿no? Así ha sucedido. Y si no, pues espérate hasta en la mañana. Que se vayan todos a la escuela. Es que el mañanero. El mañanero, pero pues es que... ¿Qué? Con tacita de café. Hay mucha luz. Con tacita de café. Sí. Y unas galletitas a un lado. Galletitas marías remojadas con cuchara las sacas. Ay, ay, ay. Bueno. Y ¿no? Luego ya sacúdeme las migajas. Y entonces... Pues, ahí está el... Oye. Un cafecito con galletas saladas. Bueno, vamos a despedirnos, mis estimados y fríos amigos. Que... Ahorita voy a pasar a comprar unas galletitas. Y yo un café. ¿Y dónde te veo? Pasen unas bonitas posadas. A ver si podemos vernos. Yo creo que la otra semana, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí. Tranquilones, yo creo que podemos grabar la otra semana. Uh-huh. Antes de la Navidad. Pero por lo pronto pues pasen unas bonitas posadas y ahí diviértanse un buen rato. Y síganle al camarada unas bonitas pasadas. Unas fanfarres. Unas fanfarres. Por el festejo, pero está festejando. A lo mejor no puedes tener sexo y a lo mejor nada más unos chupones, güey. Pero ¿dónde dejas a la parte de la chiquita mamá? Oye, no, pues ya también. Un 69. Ah, pues también. Más de una vez, ya, que estás ahí. Ya picado, estás entrado en gastos. Le echas nariz. ¿No? Nomás vamos con los gasecillos. Sí, porque bueno, en estas épocas de los frijoles, las flatulencias salen a todo. Las enfrijoladas. Las enfrijoladas. Exactamente. ¿Ah? Bueno, mi querido Putini. Pues, muchas gracias por sintonizarnos en su estación número uno de Monterrey. No, pues nos estamos viendo, lo más seguro es la próxima semilla. Y pues, yo siento que estuvo muy agüitado este asunto, güey. Lo siento así medio... Lo siento así como que muy tranquilón el pedo, güey. Esperemos que la próxima semilla, el próximo podcast, esté más aburrido. Saludos a todas las chiquitas mamás. Y se me hace que voy a hacer para el próximo, güey, un conteo del año de las mejores chiquitas mamás. Ándale, está muy bien. Va, para que se vayan ahí apuntando. Entonces, Las 12 chiquitas mamás. Las 12 chiquitas mamás. Del fanstardas. Y luego las chiquitas mamás de la artisteada. Que yo, ay, pues. ¿Cómo yo? ¿Va? Bueno, saludos a la bandita. Mi querido Bertelengue. Seguimos en contacto vía Facebook. Sus correos electrónicos. Mándenos si quieren calcas. Y se las vamos a mandar. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Pero tiene previa. Ah, sí, que tienen que hacer su reseña en iTunes. Y con mucho gusto van sus calcas. Si quieren comprar las playeras, todavía tenemos playeras. Nos quedan ya muy poquitas. Hagan sus pedidos porque a partir del 24 ya no sacamos nada. Un regalito así estaría bien, pero una playerita de Chabón con pelo. Sí, o sea, andan pidiendo la internacional todavía. Y hay que hacerla. Nidia Karen dice: gracias por el chiquita mamá. Saludos para mi marido Carlos Antonio Morones. Que el próximo 28 de este cumplimos 3 años. Se casaron un 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes. Fíjate. ¿Cómo? Así que es el puro pedo. Así que sí. Bueno, gracias. Ahí está el Twitter, CHC Podcast 2, Facebook, Charrón con Pelos Podcast, charroncompelos.com es la página. Y descárganos en iTunes o en vivo por Mixer la próxima semana. Muchas gracias y. Take care, banda. Keep in touch. DJ Agustín.